Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Buenos días y buenas tardes. Estamos en día jueves y estamos para hacer este género que cultivamos con tanto cariño, que es la radio documental. La radio documental es un esfuerzo extraordinario que hacemos desde la producción para que lo que ustedes reciban en este programa Luche, Pare de Sufrir, Pare de Sufrir, Luche, no sea simplemente la voz construida desde un cómodo estudio de radio. Tampoco queremos circunscribirnos al simplismo de un despacho, a lo que ha dicho el diputado en la Plaza Murillo, lo que ha declarado el ministro en su oficina. No, eso no es acercarse a la realidad. Vamos y le dedicamos las 2 horas de programa a una institución del Estado, a un lugar concreto. Muchas veces vamos donde ustedes nos piden y otras veces vamos donde nuestro olfato nos lleva. Yo voy intentando construir también el retrato verdadero del Estado, con sus verrugas, con sus arrugas, con sus gestos odiosos. Quiero construir un retrato verdadero del Estado. Nos venden todos los días de que el Estado es el protector del bienestar de la sociedad. Y nosotros nos lo tragamos. ¿Pero cuál protector del bienestar? Para entrarme a las tripas malolientes del Estado, he decidido ir hoy para la radio documental a la aduana interior del Alto. Está en la avenida 6 de Marzo y es el gran depósito de hectáreas y hectáreas de mercadería que se traslada a la ciudad de La Paz o para su importación legal o por decomiso de la mercadería por contrabando, para su donación al Ministerio de la Presidencia o para su destrucción. Hoy día vamos a conocer las tripas de la aduana interior del Alto. Es lo más accesible que se puede llegar a la aduana, porque hacer aquí, nosotras somos vecinas de la aduana, de la Virgen de los Deseos, un gran edificio, entrar ahí es más que imposible, pero además ahí no sientes realmente cuál es el trabajo de la aduana y con qué lidia la aduana. La aduana es una de las instituciones estatales más poderosas, que más plata maneja y que potencialmente puede ser una de las más corruptas. Cuando hablamos de una presidenta o presidente de la aduana, estamos hablando de alguien con un rango muchísimo más alto que el rango de un ministro, con telefonazo directo al presidente y al vicepresidente. En Bolivia hay demasiado contrabando como para que pensemos que el trabajo de la aduana está bien hecho. Así que los y las invito. Aduana Interior del Alto, Radio Documental. Aquí y así, con esta fuerza y con estas ganas de construir país. Y por si acaso, con la promesa de no mentir. Lo que ustedes escuchan es lo que siento, es lo que veo en directo. A mí nadie me paga por mentir, ni para bien ni para mal. Es obvio que lo que estoy transmitiendo es mi percepción corporal, física, psíquica. Estoy loca. Quiero construir un país. Quiero inventar un país. Arranquemos entonces. Aduana Interior del Alto. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Estamos en la aduana interior en la Ciudad del Alto. Señora, ¿está usted para Radio Deseo haciendo trámite de importación o de exportación? No, yo... Señorita, buenos días. Perdón, el señor toma al tiro la palabra de la señora. No se preocupe, ¿sabe, señorita periodista? Prácticamente aquí en la aduana, los trámites es muy demoroso prácticamente. ¿Sabe que nosotros... ¿Qué se está dedicando usted? ¿Qué está haciendo? ¿Importación o exportación? Nosotros somos productores de ropa nacional. Y prácticamente nos han traído de Huaquí, indicando de que es contrabando. Entonces, lamentablemente, señorita periodista, o sea, en sí, de que aquí en la aduana... Vamos a ir con calma. ¿Qué tipo de ropa produce usted? Nosotros producimos, o sea, todo lo que uno viste aquí, en lo que uno viste, digamos, son chamarras, pantalones, sombreros, medias... Pero normalmente los productores, las productoras, o producen medias, o producen chamarras, o producen no producen de todo. Claro que sí. ¿Usted qué produce? Nosotros producimos chamarras y mantillas. Entonces, inclusive nosotros queríamos ir a prensa, o sea, a los canales abajo, y hemos hecho serie de... Nos han devuelto la mercancía. O sea, ¿dónde le han quitado? ¿Dónde le han decomisado? Es en Huaqui. Y prácticamente son los funcionarios de UCA. ¿Y qué estaba haciendo su mercadería en Huaqui? No, nosotros llevamos de aquí, de La Paz, somos ferieros, digamos, los días viernes. Feriantes. Llevamos de La Paz a Desaguadero. Entonces, de Desaguadero, lo que no se vende es retorna ese producto. ¿Y ustedes pasan al otro lado, al lado peruano, o no llegan a pasar? No, nosotros vendemos... ¿Del lado boliviano? Lado boliviano vendemos, señor periodista, sí. Vendemos en el lado boliviano prácticamente. Entonces, ellos nos acusan, nos tildan de que es ropa contrabando. ¿Dónde le han decomisado? En Huaqui, o sea, los malos funcionarios. ¿Hace cuánto tiempo? Porque yo sé que hay feriantes bolivianos. Ese es 13 de abril, señor periodista, es el 13 de abril. Ya, y luego para... ¿Usted quiere recuperar su mercadería? No, nos han entregado la mercadería, pero, o sea, que nos hacen sufrir aquí prácticamente, señora Pérez. Mírame, ya son más de un mes. ¿Le han entregado? Nos han entregado que sí, pero... ¿Entonces qué está haciendo usted? O sea, el camión sigue detenido, señora periodista, porque no nos quieren entregar. Nos dicen que el trámite es esto, así, nos hacen demorar prácticamente, porque nos traen con ese... O sea, nos dicen de que es contrabando, y aquí han verificado, señora Pérez... No han encontrado nada de contrabando. El problema es de que el camión nos siguen deteniendo porque se lo han agarrado ellos. O sea, no nos quieren devolver. Ese es lo que estamos haciendo. ¿Y el camión es de su propiedad? Claro, y ese es de servicio público, señorita, porque tiene inclusive tarjeta de operación, tiene esa movilidad. ¿Qué tipo de tarjeta de operación? O sea, nosotros somos sindicalizados allá, en Desaguadero. Tarjeta de operaciones, o sea, prácticamente somos sindicalizados por la ley, somos sindicalizados. Ahora usted entonces, sin su camión no puede hacer... No puede hacer sus, nada. ...sus feriantes. Así es. ¿No? Que es, digamos, su mercado es buscar ferias. Así es, señor periodista. Ahora, y bueno, ¿qué dificultades le están Pero, poniendo? Señorita, en sí... ¿Por qué si la mercadería era boliviana y le han devuelto su mercadería, no le devuelven el camión? Ahora, señorita, yo eso no entiendo. Señorita periodista, lamentablemente, nuestro señor presidente nos dice que al productor boliviano se le incentiva. Eso es lo que dice en cualquier discurso, siempre el señor presidente dice eso, pero prácticamente eso no ocurre con sus colaboradores, señor periodista. Claro. No ocurre eso. No sé dónde vamos a ir a quejarnos, ese es el problema, señor periodista. Señorita, buenos días para Radio Deseo. ¿Por qué se asusta? ¿Por qué se quiere escapar? ¿Está haciendo usted trámite de importación, de exportación? No estoy haciendo trámites de importación y de exportación. Más bien estamos viniendo a hacer seguimiento a otro tipo de procesos, como contrabando, y a eso estamos viniendo. No realizamos. ¿Qué tipo de proceso está viniendo usted a hacer? De contrabando. Somos una consultora y nos dedicamos más que todo al asesoramiento de ese tipo de casos. ¿A contrabandistas que quieran liberar su mercadería? A veces de manera irregular, a veces les incautan a personas que cuentan con todos los documentos, pero igualmente llegan hasta los recintos acá, entonces nos dedicamos a como a defender también los derechos que ellos tienen. ¿Tienen un mercado grande de gente? ¿O no, es muy poco? ¿La aduana actúa bien? ¿Hay corrección en la aduana? Porque usted vive de los errores de la aduana. Algo así, sí. ¿Y qué me podría decir? ¿Tiene harto trabajo o poco? El trabajo, también existen varios abogados que están en esta área, entonces ya hay personas que por recomendación ya vienen a nosotros cuando tienen algún problema, entonces nosotros tratamos de solucionar los problemas que los importadores a veces tienen. Ahora, lo que sucede es que muchas veces ese tipo de consorcios tienen vínculos con funcionarios y les facilitan. En lugar de facilitarle al ciudadano, le facilitan al consorcio. No. Porque yo la noto súper nerviosa de hablar conmigo. No, es eso, es que me ha sorprendido con su entrevista. Estamos viniendo a ver las notificaciones y nos ha sorprendido. Ay, gracias. Señorita, le puedo preguntar para Radio Deseo si su trámite es de importación, de exportación. Importación. ¿Qué está importando? No, estoy recogiendo mercadería de las subastas que se ha hecho por internet. ¿Qué mercadería ha logrado usted recoger, ha logrado usted adquirir? Calzas. ¿Calzados? Calzas. ¿Calzas? Damas, sí. Calzas, damas. ¿Tienen buen mercado las calzas damas acá? Sí, pero es depende también del material. ¿Usted vive de sacar mercadería de las subastas? ¿Es un negocio rentable? No, es alguna vez que hago estas cosas, no es siempre. ¿Con cuánto capital está haciendo usted esto? Son 1.600 bolivianos. ¿1.600 bolivianos, cuántas prendas? 90 me parece que son exactamente. ¿A cuánto piensa venderlas? Depende del material, como le dije, todavía no he podido ver qué material es. No se ha podido identificar. O sea que usted puede llegar a perder. Sí. He sido una subasta. ¿Y no le da miedo? No. Porque la veo bien suelta de cuerpo. Perder 1.600 bolivianos no... No, yo sé que sí se va a poder recuperar. ¿Sí? Sí, eso ya estaba viniendo a preguntar. Sí. Compañera, ¿haciendo un trámite acá? Sí. ¿Qué tipo de trámite? No, son varios casos. Soy procuradora de una abogada. Usted es procuradora de una abogada. ¿Y qué tipo de trámites son, más o menos? Son decomisos de vehículos y de mercancías. ¿Es difícil? ¿Es muy burocrático? ¿La atienden bien? ¿Usted debe ser esto como su casa? Sí, no, es burocrático. Sí, por lo menos en mis casos sí son burocráticos. Se tardan meses en sacar actas de intervención o para un proveído presentando un apersonamiento, presentando un poder, igual meses. Y no, pues sí, lo peor es que cuando la movilidad se queda acá, está a veces 6 meses, y en la DAF también les cobran por esos 6 meses de permanencia del vehículo, entonces no pueden sacar rápido, nos perjudica harto. Ahora, hermano, ¿usted tiene la percepción de que hay un tráfico de influencias? ¿Acá? No sabría decirle. En realidad, tráfico de influencias en sí no he visto. No. ¿Qué es lo que ha visto? Burocracia, negligencia. Burocracia, negligencia, a veces maltrato, no entienden. O sea, a veces veo a señoras llorando y es una pena porque no debería ser así, ¿no? Deberían resolver los casos rápido. Pero se tardan mucho. Es increíble lo mucho que se tardan. Y da pena por las señoras que les decomisan unas 20 chompas, digamos. Claro. Ahora, lo que yo me pregunto en el caso de usted representa una abogada que es contratada por varios importadores. No, a veces son personas que de las cuales se les han decomisado un camión, así. Y que no pueden hacer los trámites directamente. ¿Por qué una persona no puede hacer los trámites directamente? Porque ahí tiene que pagar. No a una abogada, a la abogada, pagarle a usted. Porque no saben. Ellos realmente no saben que tienen que venir aquí y insistirle al técnico para que saque su acta de intervención o que saque su resolución. Ellos piensan que el técnico se lo va a sacar en un mes o en una semana, ¿sí? Y vienen aquí y se fijan solo lo que están notificando, pero ellos no hacen el trámite de llamarle al técnico semana por semana o día por medio e insistirle para que saque su acta o su resolución. Eso es lo que no saben. Claro. Por eso nos contratan. Gracias. Está bien. Compañero, ¿haciendo algún trámite acá? Buenos días. Buen día para Radio Deseo. ¿Qué tal su trámite? No, ya mucho tarda aquí el trámite. ¿Qué trámite está haciendo y cuánto le está demorando? Ya estoy aquí un mes más o menos. Estamos tramitando acerca de nuestra mercadería que es legal, que ahora lo dan por visto por esperar más o menos los papeles de impuestos, que suba la legalización de nuestra mercadería y no es... ¿Qué mercadería es? En sí, de mío es ropa. ¿Usted está importando ropa? No. Yo soy comerciante que ha comprado de una tienda mercadería con factura. Y me han, al viajar a mi pueblo, como le digo, los que ahora ya son, como le dicen, el gobierno lo han mandado como puesto de UCA, ellos me detienen diciendo que mi factura es falso. ¿Me entienden, no? Que mi factura yo le he falsificado en una imprenta, así. De esa razón me he traído hasta aquí para hacer la verificación de mi mercadería. Solamente por 9 bultos he venido. Vengo aquí, llego aquí y pasa que tengo que esperar la notificación de impuestos para que ya hagan para la verificación de mi mercadería. Semana más semana, así estamos esperando. No hay solución. ¿Cuánto tiempo está esperando? Ya estoy un mes aquí. Un mes. Bueno, ya me ha llegado la resolución de mi factura. Ahora estoy esperando que me devuelva la movilidad. ¿Y la de movilidad cuánto está tardando? Es igual, pues junto con la mercadería ha entrado. Estoy esperando ahora la devolución de mi mercadería. Por el caso de que un bulto no coincide mi mercadería, como le digo, mi factura, me dice que tengo que traer nuevamente papeles de ese un bulto. Pero no tengo papeles de eso. No, nadie es apto, digamos, de ir a la tienda y decir realmente si la mercadería es legal, ¿no? Como si nosotros vamos a comprarnos, nos pedimos así, nos da factura, no estamos seguros realmente si... ¿Y por qué se dedica a un negocio tan riesgoso? No, pues yo soy comerciante, en sí me llevo a mi tienda, mercadería, me vendo, tengo que venir, llevar bajo eso nomás vivo. Bueno, y un letrero muy fuerte en la puerta. Estás ingresando a trabajar con tus manos limpias. Sé transparente en tus actos y no las ensucies. Áreas restringidas solo a personal autorizado aduana nacional. Estamos en una radio documental en la aduana interior en la ciudad del Alto, avenida 6 de Marzo. Estas radios documentales las organiza y las produce Daniel Mollericona. ¿Qué piensas de este género de trabajo radial, Daniel? Da harto respiro, ¿no? Es bien bonito salir de la radio y conocer cosas que nunca conocen, especialmente cosas del Estado. ¿Es difícil? Muchas producir veces. Estas radios documentales. Algunas son sencillas, algunas, pero la mayoría son. Cuando vamos a la suerte, ¿no? Claro, sí. Y ni así. Ni así, siempre se pone algo tenso. Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Vamos a empezar esta barricada en la aduana de El Alto, agradeciendo la hospitalidad. Estamos entrando a una oficina estupenda. Es una oficina de unos 80 metros cuadrados, mesa de comedor de reuniones para 3, 6, 8 personas. Aparte, una especie de living donde estamos sentados y sentadas y un estupendo pantalla plana, bueno, la silla donde está sentado el señor es una silla estupenda. ¿Qué hay en esta habitación que sea industria boliviana? Mi pregunta va para Miguel Montes, administrador de la aduana interior, Patricia Aquino, supervisora de SPCC, área técnica, y Wendy Reyes, responsable de SPCC. Buenos días. Bueno, primero agradecer la visita. Esta es la oficina de la administración y con tu descripción voy a un poquito detallar qué tenemos, por qué. La mesa es porque aquí hay bastantes reuniones. No, yo no le critico. Esto probablemente necesita usted para trabajar. La pregunta es, de todos los objetos que nos rodean, ¿qué es boliviano? Ah, ya, perfecto. Bueno, boliviano es el living que tenemos acá, que son para unas 8 personas, la mesa y el escritorio. Los televisores no tenemos la industria para que cree todavía nuestro país. Y bueno, ladrillo, todo eso también sería parte de la construcción que sería boliviano. Compañera, según usted, ¿qué es boliviano acá? Aquello que Bueno, aparte de nosotros tres. Bueno, todos los muebles que tenemos acá, como le dije. No, no todos los muebles son bolivianos. También tenemos la indumentaria. Tenemos, perfecto, la indumentaria de la aduana. ¿Dónde se ha contratado? Bueno, se hace una licitación, obviamente la unidad administrativa financiera hace la licitación y obviamente para fomentar la producción nacional que está establecida en el Código de Comercio, se hace la licitación de todo lo que es. ¿Dónde se ha contratado? Por eso la unidad administrativa financiera hace la contratación. ¿Alguien sabe dónde se ha contratado? ¿Qué taller ha hecho? A ver, la compañera Cejalas, bien amables son. No, confecciones, porque... Incolit. Confecciones Incolit. Industria y comercio de confecciones, trabajo, seguridad y camping. Bueno, sí, y además lleva la bandera boliviana. Debe ser boliviano con materia prima china. Así estamos. O sea, ustedes tienen un trabajo tremendo. Vamos a empezar esta barricada entonces primero a presentar los perfiles de cada una de las personas. Miguel Montes, administrador de la aduana interior. Usted es la cabeza de este tremendo recinto. Quisiera saber qué profesión tiene, hace cuánto tiempo trabaja usted acá. Ya. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas y tengo... ¿Made in UMSA? No, de acá, en Bolivia. Sí. ¿Dónde? En la Universidad de Aquino. En la Universidad de Aquino. Bolivia, ajá. Ya no tienen prestigio desde que le han dado su honoris causa al Álvaro. Sí, yo sé, pero todos pues han perdido. Todos. Bueno, en la de Aquino. ¿Qué más? Bueno, yo estoy acá designado desde finales de agosto del año pasado. Ya son más de 5 meses que estoy acá. Y en esta administración... Poquito tiempo. ¿Por qué lo han designado? ¿Por qué lo han volteado al anterior? Bueno, anteriormente estaba en zona franca cobija. Estuve por frontera y luego nos tocó acá. La política de la aduana en sí es que dote el personal. Yo no quiero preguntarle lo que ha visto en Zona Franca Cobija porque este no es un programa sobre pornografía, pero de verdad no quiero ni imaginarme lo que ha visto usted en Zona Franca Cobija. Miguel, ¿y por qué de Zona Franca Cobija lo trasladan acá? Son dotaciones, son políticas que se manejan a nivel de la Oficina Central de la Aduana Nacional. Ahora, ¿usted ha sido nombrado a dedito o ha sido... ha entrado por un concurso de méritos? Todos hemos ingresado por un concurso de méritos. Yo estoy en la aduana ya 9 años de antigüedad. Anteriormente estaba en la unidad de UTISA, que es una unidad de control, que hace un seguimiento a todas las ciudadanas aduanas operativas en lo que es el trabajo y que esté cumpliéndose el procedimiento en su cabalidad. Uh-huh. Entonces, ¿es usted integrante del movimiento al socialismo? No quisiera expresarme en la parte... Pero política. No, es que es importante que me lo diga. ¿Es integrante o no es integrante del MAS? Estoy inscrito. ¿Cree usted que el factor de que usted sea integrante del MAS hace, o sea, protege su puesto? No, la Aduana Nacional trabaja en una forma muy transparente en eso. El reclutamiento de personal se hace con cuestión de méritos y la experiencia que uno va teniendo, digamos, ¿no? Entonces es muy... Todos los que están en cargos jerárquicos, en jefaturas, incluso los técnicos que están acá, en cualquier instancia que sea, son personas profesionales que han estudiado en la universidad. Pero. A ver, ahora vamos, Patricia Aquino, supervisora SPCC Área Técnica. Patricia, ¿qué quiere decir SPCC? Es la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional. Uy, no soy capaz de reproducir eso, pero usted va contra el contrabando. Lucha contra el contrabando. Ya, Patricia, ¿cuántos años tiene usted? ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí? ¿Qué profesión tiene? Bueno, yo tengo 38 años, ya en la aduana trabajo casi 5 años, en el cargo de supervisora estoy alrededor de 4 meses, ya, bueno. ¿Es un ascenso? Sí. Es un ascenso. ¿Qué pasó con la persona que estaba en su cargo antes? Bueno, como el licenciado Montes le ha informado, el carácter provisional e interino, o sea, hace que todo el personal a nivel nacional rote. Entonces, la anterior encargada ha ido a otro puesto. Uh-huh. Uh-huh. Pero no se utilizan esas rotaciones de manera discrecional. Porque, por ejemplo, no sé si alguien no quiere estar en Villazón o alguien no quiere estar en Pando, estar aquí es un privilegio. Porque en la policía, por ejemplo, que se rotan, ¿no? Vas a parar a la fuerza de lucha contra la violencia cuando te castigan. Todo el mundo quiere ir a migración porque se hace plata y a tránsito, porque se hace plata extorsionando a la población. ¿Qué pasa con los puestos en la aduana? ¿Cuáles son los más cotizados y cuáles son los menos? ¿El suyo es un puesto muy cotizado o es un puesto raca? Yo no puedo expresarme en eso, yo solamente cumplo las funciones que se me han asignado. Como ¿es muy cotizado su puesto? Yo no podría decir. ¿Le ha tocado la lotería siendo supervisora acá en Aduana Interior? Es un trabajo fuerte, es un trabajo técnico operativo. Yo no podía decir que es malo o es bueno. Es lucha contra el caballo. Las rotaciones tienen puestos mejores y puestos peores. El suyo sobre 10 debe estar en el punto 9. No. Yo no podía expresarme. Como le digo, yo estoy cumpliendo funciones. Pero la población nos escucha. Uh-huh. La población nos escucha. Y por eso es importante expresarse. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Abogada. ¿De dónde salió? De la UMSA. De la UMSA. Uh-huh. ¿Cómo accedió a su cargo? Bueno, las postulaciones... ¿Al primer cargo en la aduana? Al primer cargo he trabajado como técnico aduanero 1, ¿ya? En aeropuerto. Yo, obviamente, con la aduana, de forma transparente, lanzo las convocatorias externas para personal. Y yo me he postulado al cargo que creía yo conveniente para que me... ¿Concurso de méritos? Sí. ¿Concurso de méritos? Sí. Patricia, ¿es usted integrante del movimiento al socialismo? Es un derecho político, sí, soy afina al partido. Uh-huh. Bueno, es un derecho político tener un cargo en el Estado y no tener que ser parte del partido de gobierno. Ese es el derecho político que hoy se está pisoteando en Bolivia. Compañera, se lo aseguro. Bueno, no lo sé. Yo simplemente Yo sí lo sé. Y la gente que me está escuchando lo sabe. Es que es importante hablar ya a calzón quitado. Porque en Bolivia ya estamos bien cansados de muchas cosas, y bien cansadas. Estamos con Wendy Reyes, responsable también de SPCC, que no soy capaz de reproducir. De nuevo, ¿qué quiere decir SPCC? Buenos días, ¿cómo está? Un placer conocerla primero y agradecerle por la entrevista, ¿no? Es la supervisoría por contrabando contravencional. Específicamente nos abocamos a todos los que son los procesos de contrabando. ¿Usted es la jefa de ella? Sí. Ya. Entonces, estamos con una jefasa. ¿Cuánto tiempo está usted en el cargo y qué profesión tiene? En el cargo recién voy a cumplir 4 meses. Nos han hecho el cambio a principios de febrero aproximadamente. ¿Y a qué se debe? Ha sido una rotación. En mi caso ha sido un ascenso de acuerdo a los méritos que he obtenido, en los que me han... Era antes ¿qué méritos? Abogada. He obtenido varios procesos favorables a favor de la aduana, cumplía bien mis funciones, realizaba, he tenido muy buena experiencia, he desempeñado bien las funciones que me han asignado, las cosas que me han asignado han sido debidamente cumplidas y de acuerdo a eso los jefes de mi unidad, de la gerencia, han decidido ¿es ascenderme? ¿Usted integrante del partido? No. Ya. Bueno, entonces de nuevo estamos con Patricia Aquino, Wendy Reyes y Miguel Montes, administrador de la aduana. Usted es el jefe de jefes. De este lugar. De este lugar, ¿eh? Porque cuidado que se enoje la jefanga superior. Yo diría... como ciudadana boliviana, que la aduana es el aparato de destrucción de la producción boliviana. Que ustedes están destruyendo la sociedad día a día, hora a hora y segundo a segundo. Yo diría eso. Mucha gente tiene esa percepción. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál sería la respuesta de cada uno de ustedes a eso? Porque una cosa es tener un cargo, tener un sueldo de 15,000, de 10,000, gozar, tener poder, pero eso se acaba. ¿Usted tiene hijos, hijas? ¿Usted? No. ¿Usted? Y entonces, ¿en qué país vamos a vivir mañana, pasado mañana? La pregunta es esa. Porque yo destruyo hoy y las consecuencias van a sufrir a futuro. Tal vez a un futuro inmediato. Entonces, me gustaría escuchar de Miguel Montes la respuesta. Luego le digo yo por qué pienso esto. Ya. Bueno, se respeta toda opinión, ¿no? Creo que estamos en un país, creo, democrático y todas las personas pueden expresarse de una forma libre, ¿no? Ahora que da la oportunidad de expresar de una forma libre, yo creo que... Yo estoy en discordia con esa opinión, porque la Aduana Nacional está haciendo un gran trabajo en el sentido, en la parte de la lucha con el contrabando, que sí, eso sí está dañando a nuestro país. Esta aduana, operativamente, nosotros no somos los que intervenimos en la lucha contra el contrabando de forma directa. Eso lo hace el UCA y ahora lo está haciendo con el Ejército y la Policía. Acá nosotros formalizamos los procedimientos de la mercancía que está ingresando de forma legal. ¿Exportaciones no atienden? No, eso lo hacen en aeropuerto y en fronteras. Acá viene la mercancía que se va a nacionalizar para consumo en todo el territorio nacional. ¿Usted tiene una idea, que no sea una opinión, una información clara de la balanza comercial boliviana. ¿Sabe qué es balanza comercial? Sí, sí. ¿Qué es balanza comercial? Es el donde se va midiendo, digamos, cuánto es el movimiento de mercancía que ingresa y lo que sale. ¿Qué es balanza comercial? Bueno, no soy economista, pero yo estoy sumada a ese criterio. Debe ser un parámetro para medir el comercio. ¿Qué es balanza comercial? Es el parámetro por el cual miden el movimiento económico comercial, tanto de exportación como de importación de Bolivia. ¿Cómo es la balanza comercial boliviana ahorita? Según los últimos informes que he visto, creo que está un poco decreciendo lo que es la importación en cuanto a la producción boliviana. ¿Qué informe habrá visto? Pues, ¿tiene algún informe de balanza comercial acá en su oficina para que sus funcionarios, sus funcionarias, lo tengan eso claro en la mente? Bueno, como te voy a repetir, ¿no? Acá nosotros estamos viendo, tengo información estadística, toda la que necesiten, pero es diferente a lo que está pasando en esta administración, en este recinto aduanero. Bueno, yo creo que ustedes deberían tener la balanza comercial boliviana. Es peor que la ecuatoriana, peor que la chilena, peor que la peruana, peor que la argentina, peor que la brasilera. Los países que nos rodean. Por si acaso. Por si acaso. ¿Por qué? Explícame usted por qué. Porque yo a su virreina no puedo llegar, que es la gran jefa, virreina. Ya no es un puesto democrático el que utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué la aduana permite importar productos que se producen en Bolivia? Bueno, las importaciones son manejadas por el BBT, Viceministerio de Política Tributaria, para poner ciertas restricciones. No es que la aduana ponga las restricciones de qué importar y qué no importar. Los últimos que sacaron fueron las autorizaciones previas para ropa, para zapatillas y demás cosas que se producen acá. Es decir, que el Ministerio de Desarrollo Productivo hace un seguimiento para las personas que están importando y no afecte eso a la producción boliviana. Pero compañero, no me cuente usted a mí. O sea, que usted cree que yo soy una niña de 8 años, cree que yo soy sonsa. Vamos a los supermercados. ¿Usted cree que el 100% de los productos de los supermercados, donde el 80 o 90% son productos extranjeros, son legales? Deberían ser, más si en los supermercados. A ver, deberían ser, pero el responsable de que eso sea así es usted. Bueno, como le dije, la parte de frontera... ¿Son o no son legales? Maneja, ¿qué? Yo no puedo hablar sobre ciertos supermercados, no es una entidad privada, pero deberían tener ellos la legalidad, porque cualquier momento que llegue una intervención, ellos deberían demostrar... No llega pues, a los pequeños, a los grandes no llegan las intervenciones. No, hay bastante estadística que se llegó incluso a lugares como el Ayusto, el Usamón, que son lugares antes que no se podía ingresar. Estamos con Miguel Montes, administrador de la aduana interior, en una barricada que, de verdad, o sea, hay un aparato de destrucción de la producción nacional y ustedes son parte de ese engranaje. ¿Qué piensa de eso? Como les dije, no estoy yo de acuerdo con ese concepto, ¿no? Nosotros tratamos de que se formalice y hay listas de recaudaciones y que la gente pueda pagar sus tributos y dar la facilidad para que vean que no es complicado esto de la aduana. Muchas personas vienen acá, como entrevistamos y recibimos a todas las personas día a día, indican, me quitaron esto, pero les decimos, podían haber hecho un proceso de menor cuantía, por ejemplo. En un proceso de menor cuantía hacen un pago rápido, no necesitan depender de una agencia despachante, y su mercancía está legalmente nacionalizada para que aquí puedan hacer un negocio o lo utilicen personalmente. ¿Qué piensa usted sobre la aduana como aparato de destrucción del país? No, yo no estoy de acuerdo con ese criterio. La aduana, como le digo, fortalece o trata de coadyuvar en fomentar la producción nacional. Nosotros hacemos, bueno, el UCA, de manera operativa hace la incautación de aquella mercancía que está ingresando ilegalmente, generalmente ropa usada. Usted sabe que la ropa usada mata la economía de las pequeñas empresas que producen, en este caso, esta ropa. ¿Usted es responsable de la UCA? No, yo soy responsable de supervisora de la SPCC de área técnica, o sea, el proceso de contrabando como tal. ¿Usted qué piensa de la aduana como aparato de destrucción? Me parece que es una percepción equivocada dependiendo de cada quien, persona que lo observa, ¿no es cierto? En nuestra opinión, y en la mía por lo menos, no es así. La aduana está realizando una lucha contra el contrabando. pero siempre que se constata que es mercancía nacional, nosotros realizamos el procedimiento para que se prosiga. Protegemos y defendemos lo que es la producción nacional. Ahora, nosotros no podemos impedir que se realice la importación de mercancías porque es un derecho de todas las personas. ¿Usted qué cree? ¿Cree que deberíamos importar, cerrar la importación de lo que se produce en Bolivia? A su criterio personal, individual, si mañana usted es presidenta de este país, ¿cree que eso sería importante? Nosotros no podríamos cerrar la importación porque es un derecho de las personas a ingresar la mercancía siempre que cumplan con la normativa y esté acorde a lo que tiene que ser. Toda persona tiene derecho a hacer la importación o ingresar la mercancía a productos que considere necesarios o con los que quiera comercializar. Yo quiero no contarles, limitarle a usted su derecho de ingresar una mercancía. Eso estaría totalmente contrario a la Constitución y las leyes. Quiero contarles a ustedes tres una anécdota. Estamos con Miguel Montes, administrador de la Aduana Interior, Patricia Aquino, supervisora de SPCC Área Técnica, y Wendy Reyes, responsable de SPCC. No es una anécdota que tenga que ver directamente con el trabajo de ustedes. Hace 6 meses yo he atendido una persona, una trabajadora, que se había ido al desaguadero, se había comprado en una maleta, en lo que entra en una maleta, se había comprado 2 buzos, un par de jeans, 3 poleras, tenía yo la lista. Luego estaba pues en el minibús retornando a La Paz. Una mujer tan simpática como usted o como usted. El guardia de aduana, la bicha, pregunta, ¿cuál es el equipaje de la señorita? Este. Lo saca incautado, por contrabando. Ella, no puede ser, que es imposible, que no sé qué. Lo persigue en Huaki. Es mi maleta, son cosas personales. Yo le echo la denuncia a la gran virreina de esto. Llega al puesto de Huaki y le dice, este es mi celular, andate a este motel. ¿Me esperas? ¿Me llamas? Y te vas tranquila con todo tu equipaje. Eso le estaba exigiendo un funcionario de aduana de Huaki. Tenía el nombre, ahorita yo no me acuerdo. La señorita se sintió totalmente indignada, lloraba, volvió a pidió su hoja de incautación y vino donde mí e hicimos la denuncia. Nuestra denuncia, yo llevé la denuncia a la unidad de transparencia, la presenté yo, la respaldé, la señorita vino, tenía la hoja de incautación. Era imposible que sea contrabando porque realmente el volumen de prendas era de uso personal. Nunca pasó nada, ni siquiera le devolvieron, pasó como contrabando. O sea que encima ustedes son una mafia organizada. ¿Qué piensa de eso? Bueno, es una situación particular, ¿no? Y hay las instancias donde podría haber ejercido ella su denuncia y hacen el seguimiento. No, nos mandaron a la justicia ordinaria. ¿Usted cree que esa señorita tiene tiempo para abrir un juicio en la justicia ordinaria y que a un funcionario de la aduana, un fiscal, le va a abrir proceso por una extorsión que ella no podía demostrar? Bueno, yo creo que nadie está exento, digamos, de que pueda ser juzgado o observado. Creo que todos somos iguales ante la ley, entonces no porque ese momento cierta persona esté usando un cargo o esté con un cierto uniforme pueda ser un abuso. Eso, digamos, una percepción personal. Ahora, le explico un poquitito qué pasa con la mercancía decomisa. Aquí la mercancía que decomisa el UCA o el ejército o la policía la traen acá, ingresa acá. Cuando les decomisan, y esto es bueno que sepan todos los radiooyentes, cuando les decomisan la mercancía les dan un acta de comiso. Sí, ya. Yo tenía el acta de decomiso. Señorita. Entonces, ¿uno qué tiene que poner ahí? Tiene que poner, especificar que estoy adjuntando una factura del exterior, estoy adjuntando tal documento. No, pues no es con factura. Las ferias no son con factura, no me cuente. Ninguna feria en el desaguadero, ni del lado boliviano ni del lado peruano, es con factura. No hay la tal factura. Pero ella podía haber ido a recoger de dónde. No hay la tal factura. Aquí el problema ni siquiera es la mercadería. El problema es la extorsión por vía sexual. Para las mujeres bolivianas, eso es muy grave. No, eso es muy claro, ¿no? Y todos tenemos parientes, mujeres. Porque todo ella quería, digamos, ella dice, aunque pierda mis cosas que me he ido a comprar. Lo que quiero es que ese tipo no siga ahí, porque además había otro militar que le dijo, tiene usted que sentar denuncia, este hombre está haciendo lo mismo todo el tiempo. O sea que la bichó, la vio, la miró como víctima probable. Eso es obviamente refutable, ¿no? Sería bueno que hagan las denuncias correspondientes. Subirreina no ha hecho nada. Pasemos a otro tema. Aquí se maneja muchísimo dinero. ¿Qué volumen de dinero pasa por aduana interior? Ya, no pasa nada de dinero acá. El dinero, todas las transacciones, todas las operaciones aduaneras se pagan vía el banco. Y ni siquiera físicamente. Tenemos opciones, son los pagos que hacen por internet, aprovechando la tecnología, por cajero. Entonces son movimientos de dinero que se hacen. Por acá no circula ni un peso boliviano. No, peso boliviano. Punto uno. Punto dos, circula mucha mercancía de mucho valor. ¿Cuál es el volumen de valor de las mercancías que están en aduana incautadas, acá en aduana interior? Ya, vamos a separar, ¿no? La mercancía que ingresa de forma legal, que tiene también gran valor, es almacenada por el recinto, por el DAP, que es otra institución que también es del Estado. Esa mercancía es un flujo diferente. La mercancía que se incauta entra también en los mismos almacenes, diferentes sectores, y esa mercancía es cuantificada, el valor, y obviamente tenemos una variable grande, ¿no? Puede ser que una mercancía que uno decomise puede valer 500 dólares. En los depósitos de ustedes hay 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares. Lo que pasa es que tenemos mercancía incluso pasada, y por la depreciación tecnológica esos valores, digamos, van fluctuando, van cambiando. Pero más o menos. Más o menos tenemos un monte de 1.600.000 aproximadamente de mercancía que se tiene, que tiene un valor de la mercancía incautada. 1.600.000 ¿qué? El valor de la mercancía. Estimado, sin valor estimado. ¿Tienen una unidad de transparencia? Sí, la unidad de transparencia queda en la oficina central. Es la UTLC. Que no está aquí. Unidad de transparencia y lucha contra el contrabando. Que es una unidad para toda la aduana. Sí. ¿No hay una unidad de transparencia aquí específica? No, no hay unidad de transparencia acá. Pero las denuncias se canalizan por ese. Pero ya le muestro yo cómo de una maletita, donde las prendas no valían más de 3.000 bolivianos, y eso, en la unidad de transparencia he ido, o sea, una unidad de transparencia para toda la gigante aduana, ¿no le parece insuficiente? Hay políticas de seguridad, hay registros. Cualquier funcionario, en la instancia que esté dentro de este recinto, yo estoy hablando, tenemos unos registros informáticos, tenemos seguimientos que se hacen. Y hay unas dotaciones internas que también se hacen, objeto de que no genere una estabilidad en un solo lugar y pueda generar alguna charla o hablar con alguna persona de forma directa. Entonces hay políticas que se manejan en cada administración de aduana para que podamos contar con un servicio transparente. Ya. Es como la policía, ¿no? La policía, que decía el comandante la anterior vez, decía, yo no puedo tener un policía por persona o por grupo de 5 personas. Tenemos que implementar políticas de seguridad utilizando los medios tecnológicos, cámaras, seguridad, para que haya la seguridad en lo que es el entorno policial. Acá lo mismo, no podíamos tener. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que tienen ustedes? Es inclusive dependiendo del tipo del área. Por ejemplo, en el área de tránsitos, que podemos ir a conocer en aquel momento, el área de tránsitos, todo registro, todo cierre de tránsito o toda observación es registrado en el sistema informático. Incluso las fotografías, aquí ingresan bastantes vehículos. Las fotografías se suben todo al sistema informático a objeto de qué, de que no genere una extorsión por parte de un funcionario a las personas. ¿Qué es lo que pasaba hace muchos años atrás? Llegaba un vehículo con un daño, que se aplica un decreto donde se prohíbe el ingreso de vehículos dañados o siniestrados, y podían ser negociados incluso con las personas, tal vez. Pero ahora tenemos donde generan unas fotografías en el sistema informático al momento, y no solamente la aduana, hacemos el trabajo conjuntamente con el DAP. O sea, tendríamos 2 instancias más el importador que estarían aceptando que su vehículo esté. Estamos con Miguel Montes, administrador de la aduana interior, Patricia Quino, Wendy Reyes. Yo tengo una resistencia psicológica fuerte porque ustedes no me están mirando. Ya, digamos, la amabilidad se ha perdido, ya las miradas. Ya es como, ucha, qué desastre, ¿para qué estamos aquí? Bueno, vayamos agilizando. Porque a mí lo que me interesa, yo por qué estoy haciendo esto. Hay muchas cosas que la gente ya sabe. Ustedes, por ejemplo, como aduana en general, como administración de aduanas, tienen muy bajo el prestigio. Yo le preguntaría al de unidad de comunicación, ¿han hecho ustedes un sondeo de opinión sobre la aduana? ¿Se aplazarían la población si contratan una encuestadora importante y contratan de cada 10 personas que responda la gente, ¿quién cree en la credibilidad de la aduana? Si la aduana tiene credibilidad, no sé si 8 sobre 10, 7 sobre 10, 9 sobre 10, menos sus primos, sus tíos, de los que trabajan en la aduana, dirían que sí. ¿Por qué ese prestigio tan deshecho? ¿Por qué esa falta de prestigio de la aduana? Ya, yo creo que no se podría hablar sobre supuestos, ¿no? Tendría que haber, digamos... ¿Se atreverían a hacer una encuesta de credibilidad? Es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Disculpa que te tutee. Por ejemplo, no, claro. Un grupo de... Si tú haces una encuesta en un mercado, en el mercado tú haces una encuesta que está entrando la mayoría, supuestamente, de contrabando. Obviamente, todo ese porcentaje de ese mercado van a rechazar el trabajo de la aduana. Si tú haces una encuesta en ciertas tiendas que cumplen las formalidades, o ciertos mercados, porque hay también mercados que cumplen las formalidades. Pero mira, es que yo les digo, si tú preguntas al productor boliviano, dice, Bolivia está llena de contrabando, creo que me voy a dedicar al contrabando y voy a abandonar la producción. Si tú preguntas al importador legal, a la importadora legal, te va a decir, los plazos son muy largos, la burocracia es muy engorrosa y no hay transparencia, no hay agilidad en los trámites de la aduana. Entonces, ustedes no contentan a nadie, probablemente contentan al gobierno porque ustedes son un generador de mucha plata. Y bueno, no sé si toda la plata de la aduana es plata legal o hay otra plata para gastos reservados que genera la aduana, que era la tradición de la aduana. La aduana en todos los gobiernos ha sido el gran botín para generar plata negra y plata blanca. Pero dijiste la gran palabra, era. En todos los gobiernos, yo no creo que en este no lo sea, discúlpame. Yo no creo que en este no lo sea. La aduana no se atreve a realizar una encuesta de credibilidad con una encuestadora de credibilidad, obviamente. Pero sería bueno que pase eso, ¿no? ¿Crees que la sociedad, cómo te explicas el desprestigio de la aduana en la sociedad boliviana? Es que yo no quisiera hablar con información subjetiva. ¿Crees que tienen mucho prestigio? Yo creo que hay gente que sabe el trabajo que hace la aduana. Y valora ese trabajo, porque aquí estamos trabajando todos, como has podido tú entrevistar aquí a algunos cuantos funcionarios, y te voy a dar la oportunidad que puedes hablar a otros funcionarios. El tema de las rotaciones, yo he recibido una denuncia, he pedido la documentación y no me la han hecho llegar, y por eso no la he continuado, porque la compañera que me ha traído la denuncia estaba psicológicamente muy afectada, pero yo he recibido una denuncia sobre las rotaciones en la aduana, ¿no? Que pasa lo mismo en el magisterio. Es decir, las asignaciones de dónde vas a trabajar y en qué cargo son una lotería de favoritismos. ¿Por qué usted está aquí y no está en otro lado? Ya, pero el... ¿Por qué ella está aquí y no está en otro lado? ¿Por qué ella está aquí y no está en otro lado? El cargo que uno... Cuando es un cargo con mayor responsabilidad, genera mayor responsabilidad. ¿Por qué usted ha salido de cobija acá? Son rotaciones internas, que sea, yo no puedo expresar sobre esas rotaciones internas. Me tocó frontera, estuve en frontera, es una frontera diferente tal vez al país, pero es una frontera. Ahora me tocó la ciudad y puede que me toque otra administración o me toque volver a mi puesto anterior. Es así la dinámica. No podemos poner una persona... Vayamos a una última pregunta, porque aquí, digamos, no nos vamos a terminar de entender. Estamos con Miguel Montes, administrador de la Aduana Interior, Patricia Aquino y Wendy Reyes. Voy a hacer una última pregunta... Y luego una pregunta de Yapa como casera del mercado que soy. La última pregunta. En términos, porque la responsabilidad de un ciudadano, la mía como radialista ahorita, no termina en que mi programa sea lindo o no sea lindo, sino que ¿qué estoy haciendo yo para este país? ¿Qué estoy haciendo yo para este país? Esa es la gran pregunta. Yo quisiera que usted me haga un retrato de lo que ve todos los días. Yo sé que usted no tiene el poder de cambiarlo, pero ¿qué es lo que usted ve en sus depósitos todos los días? ¿Qué tipo de país estamos haciendo o destruyendo hoy en Bolivia? ¿Qué es lo que ve usted en sus depósitos? Y no me responda cáscaras porque le voy a interrumpir. Aproveche la respuesta para reflejar que usted es un hombre comprometido con este país. Bueno, yo creo que tengo el privilegio de trabajar en una institución tan grande como es la Aduana Nacional, y el aporte que le damos las personas que estamos trabajando ahora, que es temporal. Bueno, vaya al contenido. ¿Qué es lo que ve usted en sus depósitos todos los días? El movimiento de mercancía, que está habiendo un movimiento donde están trayendo personas naturales, empresas y demás. Está entrando mercancías y está saliendo. Mire, yo en su planta baja me acabo de encontrar con un productor de ropa boliviana que la aduana le incautó su camión y le incautó su mercadería. Me acabo de encontrar con él. Le devolvieron la mercadería porque constataron que era boliviana, pero no le devuelven el camión hace más de un mes. Y usted está en el segundo piso de donde ese hombre está llorando, que se expresaba difícilmente en castellano. Porque yo me acerqué a su esposa para hablar y ella, muy tímida, se retrayó porque probablemente ella no habla castellano. Atendemos a las personas, bajamos. Ese señor está llorando, no sabe ya dónde ir a denunciar. Vamos a ir a buscarlo para ver. No, vamos a irlo a buscar. Tiene. No lo van a ir a buscar. O sea, ha llegado su historia porque yo he sacado mi grabadora mientras ustedes me hacían el tiempo para atenderme. Todos los días la aduana es un lugar de llanto, parece un cementerio. ¿Qué es lo que ve usted en sus depósitos? Lo que te decía, ¿no? Un movimiento de mercancía. Bueno, para esa generalidad no venía hasta aquí. Le preguntaremos a Patricia Aquino, respecto de la responsabilidad con este país, ¿qué es lo que ve usted en su trabajo todos los días? Bueno, específicamente el área que nosotros manejamos es lucha contra el contrabando. Nosotros somos el área que procesa esos trámites administrativos que ingresan para... Lo sé. ¿Qué es lo que ve usted todos nosotros los días hacemos respecto de la responsabilidad con el país? Claro. Esa mercancía no puede quedar estática, se dispone. Esa mercancía objeto que queda ya de contrabando a través de un proceso se ha determinado que es contrabando, es procesada a través de tres formas de disposición: su adjudicación a presidencia, la subasta pública o destrucción. Entonces, compañera, ¿es un volumen gigante de contrabando el que decomisan ustedes? ¿A nivel nacional o a nivel...? A nivel de aduana del Alto, lo que usted sí, ve. Sí, se ve un gran... Un gran volumen. Sí. ¿Por qué hay tanto loco o tanta loca que invierte tanto dinero en un trabajo de riesgo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿A qué se refiere? ¿No? Si trae claro, su mercancía... Si ustedes decomisan un volumen gigante de contrabando... Uh-huh. Quiere decir que hay capitalistas que son capaces de arriesgar mucha plata en contrabando. ¿No se ha preguntado cómo eso es posible? ¿Por qué? Bueno, hay mercancía que ingresa por rutas que no están aprobadas, o sea, ingresa, por, como usted dice, alternas. Y obviamente esas son objeto también de seguimiento por inteligencia de Luca. ¿Ya? Y obviamente se hacen allanamientos a aquellos grandes. Pero usted no me está respondiendo a lo que yo le estoy preguntando. Nosotros, ¿qué es usted, Wendy, lo que ve todos los días acá? Respecto del país. Claro, el ingreso, como en el caso del área específica, digamos, es el ingreso de bastante mercancía de contrabando, ¿no? Que no ha sido legalmente importada. Que quizás, en atención a lo que preguntó hace un momento, uno no puede determinar bajo qué criterio están dispuestos a arriesgar. Pero es un volumen gigante. Yo puedo determinar, porque yo no soy... Yo soy libre pensante. Yo no tengo carnet de ningún partido. ¿Sabe qué me puedo imaginar? Que en Bolivia hay tanto contrabando porque hay tanto narcotráfico. Entonces, muchos narcotraficantes blanquean su dinero con mercadería de contrabando, y por lo tanto las pérdidas no le suponen la ruina de su negocio. O sea que aquí hay una responsabilidad con el país, compañeros, compañeras, no con el MAS, no con el Evo, no con la virreina de la aduana, cuyo nombre además ya me he olvidado. Estamos con Miguel Montes, administrador de la aduana interior, Patricia Aquino y Wendy Reyes. La aduana ha aprobado una ley para que se pueda perseguir a bala. Ha hecho aprobar una ley para que se pueda perseguir a bala, para que los militares puedan matar. Se han muerto 6 personas la semana pasada fruto de un accidente. ¿Usted ha asistido ha perdido compañeros, supervisores, cualquiera, funcionarios de la aduana en estos 10 años? ¿Le ha tocado asistir a entierros? No. Ningún compañero. ¿Usted? Ningún compañero. No. ¿Usted? Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas murieron desde el equipo, de su equipo, que ha tenido que asistir, que ha tenido que ir al velorio, al entierro? Bueno, particularmente conocí a una persona de Cochabamba que conocía un operativo por agresión física de los contrabandistas. Ha sido, digamos, muerto la persona y tuve que asistir todo eso. Pero a nivel de la institución hay muchas más personas que eran funcionarios de la aduana, no del ejército, de la policía, separemos eso. Entiendo. Bueno, yo les dejo la reflexión. El gigante volumen de dinero que tienen ustedes en depósitos vía contrabando tiene que ver con narcotráfico. Porque nadie puede perder 30 mil, 40 mil bolivianos como nada. Nadie. Salvo un narcotraficante. Salvo un narcotraficante. Cojan. Ahora vamos a la pregunta, a la pregunta de Yapa. ¿Qué es lo más lindo y qué es lo más deplorable que ha visto usted en todos sus años en la aduana? Lo más lindo es el conocer, tomar las experiencias. Es muy diferente estar en una aduana como esta de la ciudad, o otra aduana de frontera, o una aduana que esté en una aduana de paso. Entonces uno ve diferentes ambientes sociales, diferentes entornos, y una diferencia muy grande que lo que hay en el oriente y en el occidente. En todo sentido, incluso con nuestros vecinos países que tenemos. Es bonito tener la experiencia de eso. Lo malo, como decías, ¿no? Hay muchas personas que sufren porque se pusieron, digamos, a meter contrabando con sus vehículos, sabiendo que era de contrabando, sabiendo que tomaban el riesgo, porque querían ganar más. Entonces tú ves el sufrimiento de las personas, eso da pena, porque son personas como nosotros, pero nosotros estamos para hacer cumplir lo que son las normas y las leyes. Bueno, Patricia, ¿verdad? Ajá. Patricia, ¿qué es lo más lindo y lo más feo que ha visto usted en estos años en aduana? Bueno, lo más lindo es el trabajo en equipo, ¿ya? En el equipo. Si es el sustento de una administración, si todo el personal no trabaja en equipo, pues la administración no saldría adelante. Es el trabajo en equipo, ya debería haber solidaridad, cooperación entre los compañeros, y es lo que tenemos ahora. Ahora, lo más feo, bueno, muchas personas por ignorancia quizás de la ley o, bueno, no sabemos las circunstancias, son partícipes en estos procesos de contrabando como medio de transporte. Generalmente el dueño de la mercancía lleva en estos camiones, como usted ha dicho, la mercancía. Pero en este caso el transportista no sabe que eso... Lo que yo he dicho es otra cosa. Lo que yo he dicho es, la mercadería era boliviana, era de propiedad del dueño del camión, que es un feriante altiplánico. O sea, va de feria en el altiplano. Es un feriante. Bueno, le han devuelto su mercadería determinando que era boliviana, uh-huh. Pero no le han devuelto su camión. Pero habría que determinar si toda la mercancía era nacional. Si se ha quedado el vehículo es que había una parte que es mercancía que es de contrabando. Es eso. Por eso es que el vehículo está ahí. Bueno, Wendy. Wendy, cerramos con usted. Lo más lindo y lo más feo que ha visto en estos años. Lo más bonito, digamos, de la aduana que se ha visto es que, a mi parecer, ¿no? Porque yo entré por méritos desde la primer puesto que ocupé, que es una institución que me ha permitido ingresar sin tener ningún aval político, ninguna situación política, en mi caso específico, que en el que he pedido aprender, crecer y conocer más allá, y que en mérito a las acciones que he realizado y a cómo me he desempeñado, me han ido ascendiendo de cargos conforme mi capacidad, y que me ha permitido incluso capacitarme y conocer distintas áreas que nunca me imaginé conocer, la verdad, en cuanto al movimiento y todo esto. En cuanto a lo feo que se puede ver en aduanas, muchas veces el criterio de la gente externa, que nos juzgan y nos critican y nos determinan como determinadas personas creen que nosotros somos los que apoyamos el contrabando, inclusive el narcotráfico, que nosotros pedimos dinero, que exigimos, que les estamos procesando sin ninguna razón. O sea, usted no puede llevar el "yo soy trabajadora de la aduana" con orgullo, porque no la miran bien. No, yo lo llevo con mucho orgullo. Lo único que a uno le da pesar es el hecho de que a uno lo juzguen, creyendo que todo lo que comentan, sugieren, realmente es verdad. Nos lanzan acusaciones muchas veces infundadas, muchas veces por el criterio pasado que tienen de la aduana, que si en algún momento ha sido mala, no piensan que en este momento los que trabajamos aquí nos desempeñamos para mejorar esta situación, y que el trabajo que se realiza es tratamos de ponerlo mejor siempre en cumplimiento de la normativa. Ese juzgamiento es lo que a uno le parece malo sin fundamento. Muchísimas gracias a las dos y a ustedes por esta barricada. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Estamos hablando con Juan José Vázquez, encargado de comunicación. ¿Qué te ha parecido la barricada a tu jefe? Me ha parecido totalmente transparente. Han dicho lo que ellos han... Me estabas diciendo cuando estábamos bajando un poco agresiva. ¿Por qué? En realidad ahí hay algunas preguntas que, por ejemplo, tú no has respondido. ¿Por qué la aduana debería cerrarse o no debería existir? Yo no creo he dicho que no debería existir. Creo que es importante que la respondas, ¿no? Deseo 103.3. A ti te invito a que vengas a la Virgen de los Deseos, a la única casa patrimonial que queda en la 20 de octubre. Que además es el único quilombero feminista de La Paz. Tendremos a la venta más de 3.000 discos de vinilo de todo tipo de género y de artistas. De Lito Music. Ven a conocer los discos de vinilo y aprender que la música no solo está en internet. Mientras esperas y estás haciendo cola para entrar a un museo, puedes estar leyendo las malas noticias para La Paz y las cosas turbias para La Paz. Es el informe que estamos publicando de la forma como se está destruyendo a nuestra ciudad. La larga noche de museos es el fruto de la movida cultural paseña, no del gobierno municipal que sabotea la cultura 365 días al año. ¡Bien dicho! Venga a participar y disfrutar de la noche larga de los museos. ¡Te esperamos! Porque los discos de vinilo representan una valiosísima cultura musical que no hay que desechar. Porque los discos de vinilo representan épocas y épocas de cultura, la Virgen de los Deseos, en la larga noche de museos, en una alianza con Lito Music, tendremos 3.000 discos de vinilo para comprar a excelentes precios y en todas las variedades musicales imaginables, empezando en el folclore y terminando en el heavy metal. A solo 2 bolivianos para la larga noche de museos, Mujeres Creando te ofrece el periodiquito Las Cosas Turbias para La Paz. Un informe sobre la destrucción patrimonial de nuestra ciudad a cargo de la arqueóloga Karina Aranda. 2 bolivianos de venta en la Virgen de los Deseos. Preparado especialmente para las largas colas de la larga noche de museos. Deseo 103.3. Bueno, y en este bloque vamos a hablar con algunos trabajadores y trabajadoras de la aduana. Vamos a ver un poco las condiciones en las cuales los trabajadores y las trabajadoras asalariadas de la aduana trabajan, el nivel de recarga laboral que tienen, el nivel de burocracia que exigen, pero también algunos detallitos. ¿Dónde está pues ese registro nacional de los grandes contrabandistas? ¿Quién tiene esos nombres? y dónde y cómo se resguardan esos nombres. Y también vamos a ver qué pasa con la mercadería incautada al contrabando, que luego pasa al Ministerio de la Presidencia, que ha estado en manos de Ramón Quintana, que ha estado en manos, que está en manos de el ministro Rada, y que es la oficina de beneficencia que está en la avenida Arce, que es poco menos que un fantasma, de que es la famosa oficina de donde entraba y salía, como Pedro por su casa, Gabriela Zapata. Los bienes que maneja esa oficina vienen precisamente de las incautaciones al contrabando. Escuchemos. Aquí se hacen todas las operaciones que las personas tienen a regularizar sus trámites, hacer boletas de garantía, vehículos turísticos. Todo a ver, vamos a ver. Ahorita que son las 10 de la mañana, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 escritorios he contado yo. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escritorios sin gente. ¿Están en su sagra ahora? No, están en aforos. Lo que pasa es que no es una aduana operativa. No es un trabajo de escritorio. Ellos tienen que entrar a aforos. Las personas a depósitos, que están en escritorio, ¿qué están haciendo? Y las personas que no están en su escritorio, ¿qué están haciendo? Están procesando el trámite. Ahí te puedes preguntar al funcionario. Compañero, ¿qué cosita siempre está haciendo? Le molestaré. No saben, somos nosotros parte de gestión aduanera. Y estamos haciendo resoluciones administrativas e informes, que son con lo cual se da solución a los errores que cometen las agencias aduaneras. Eso es el trabajo que hacemos aquí: corrección de MIX, corrección de DUIS, corrección de cualquier documento que haya tenido una equivocación en la. ¿Cuántas correcciones logra hacer usted en una mañana? En una mañana aproximadamente 9 o 10 correcciones. Lo mínimo es 6 que se hace al día. ¿Y cuántas debería hacer? ¿Cuál es, digamos, usted hace un promedio de 9, 10, 6 al día, según la complejidad? ¿Cuántas pendientes tiene? Ahorita debo tener unas 8 o 9 pendientes, que son, para eso son aforos, que son para las placas clonadas. Pero ¿y por qué la gente entonces se queja tanto de la burocracia si usted no parece tener una recarga brutal de trabajo? Así es nuestra idiosincrasia. Quieren que hagamos todo rápido, pero sin embargo ahorita los que están con atraso es porque no han venido a presentarse acá con sus vehículos. Esos son los que tenemos pendientes. Nosotros los llamamos por teléfono, pero asimismo no aparecen acá en la aduana interior. En su percepción y desde su trabajo, ¿estamos importando chatarra? No, ahora más bien hay un decreto 2232, el cual regula la importación de los vehículos. Aquí hay una revisión, tanto en tránsitos como en el DAP, que es el recinto. Bueno, pero el decreto, ¿qué implica concretamente? Que no tiene que tener ninguna rayadura, no tiene que tener externa ni daños internos. ¿El decreto de cuándo data? Es del 2015, sí. Pero ese decreto es ante el hecho de que hemos estado importando chatarra. No, se está mejorando, o sea, la aduana siempre busca mejorarla. ¿Cuál era el modelo, cuánto importábamos? Hace 2 años, ha ido de 2 años anteriores, se ha perfeccionado un pero año. Si lo que vemos en las calles es chatarra, pero y esa chatarra que va a contaminar nuestro país. La placa que tiene que ver, el número de placas, si son anteriores, 22, 27, son de muy antiguos esos vehículos, de años anteriores, pero si son 44, 42. Pero despertaron de su sueño cuando salió el decreto. O sea, ha sido para perfeccionar, obviamente, ¿no? Ahí se está controlando también la emisión de gases, se está controlando todo para mejorar el medio ambiente, que es la política del Estado. Bueno, este es el ambiente de la SPCC, es la Superioridad de Contrabando Contravencional, donde están los cubículos y aquí están trabajando todos los funcionarios. Tenemos a nivel de género más mujeres que varones en esta administración, un 86% más varones, ¿no? Y aquí estamos con todos los funcionarios de la área del PCC, donde hacemos el trabajo del día a día, procesando todos los trámites, las carpetas que ingresen, de origen, que hayan sido decomisadas por el UCA, la policía o el ejército. Una vez que ustedes decomisan, ¿qué posibilidad hay de que alguien se defienda y diga no era contrabando? Que presente los documentos. ¿Y cuánto tiempo demora eso? Tenemos plazos establecidos. Entonces, cuando llega aquí la mercancía, tenemos 5 días para evaluar la documentación que presentaron en una primera etapa. Si en esa primera etapa no presentaron ninguna documentación, pasa a una segunda etapa. Ahí se les notifica con un acta de intervención y tienen 3 días para presentar los descargos. Esos descargos son evaluados acá. Los descargos, esa parte de cotejo, donde verifican. ¿Cómo sabes que no hay tráfico de influencias? Que no le llama al joven su tío primo, su primo vecino, y le dice, oye, libéramelo, es Tito. Ya, en los internos se tiene una grabación. Tenemos un historial de todos los internos porque son internos. O sea, el tráfico de influencias es a través tuyo. A través de este joven no puede ser. No, tampoco el mío, te estoy seguro. Como te decía al principio, todos los extremos en el sistema, los plazos, entonces no podrían saltar. Si ustedes trabajaran bien, no habría tanto contrabando en la calle. No, pero eso no depende de nosotros. Yeah. Es la gente que entra por, como tú dijiste, por la negra, por lados que... Tenemos una frontera gigante con Chile sobre todo. Ni el ejército está pudiendo poder cesar toda la frontera. Ahora, un gran contrabandista, le quitan su mercadería, pero esa persona está con su expediente limpio. No se, la aduana no lo, no hay un registro de contrabandistas. Si yo, por ejemplo, en Radio Deseo, tengo un registro de padres irresponsables. Si yo recibo la denuncia por irresponsabilidad paterna y la documento y la verifico, obviamente sin verificar, ¿no? Entonces yo tengo ya el registro. Entonces yo tengo un registro grande de padres irresponsables de esta sociedad y ya no me alcanzan el abecedario. ¿Ustedes no tienen un registro de contrabandistas? Sí. Todo está sistematizado en la aduana y está con un proyecto de mejorar más aún los controles. ¿Y por qué no dan a conocer la lista de los contrabandistas? Y hacemos, es que el registro lo utilizamos para reincidencia. Si tú eres un conductor que estás reincidiendo, entonces te cobra una multa mayor. No, pero si yo soy chofer, no necesariamente soy contrabandista. O un contrabandista. Ustedes han cometido el error de confundir chofer con contrabandista. No estamos confundiendo. El chofer es el medio de transporte que trajo mercancía. ¿Y qué nivel de responsabilidad tiene? Solamente el 50% de la carga que se identifica que ha sido de contrabando, que tendría que pagar esa multa. Pero el chofer tiene responsabilidad. Es que ellos saben que están trayendo mercancía ilegal. Vinieron acá choferes de una frontera, una asociación, aquí les atendemos a todas las personas y nos dijeron, nosotros por ganar más traemos esta mercancía y queremos que se apure para que nos devuelvan, sabemos que tenemos que pagar. Ellos están conscientes que si les agarra la aduana, obviamente en la práctica no pagan ellos, paga el contrabandista. Bueno, pero ¿tienen el registro de contrabandistas? Tenemos el registro de todos. ¿Y a quiénes son los más grandes contrabandistas? No, cuénteme. No podría, ¿por qué? Información que no podría. Porque a mí me encantaría saber si es verdad o no es verdad que el exministro, ¿qué se llamaba el exministro de la presidencia? Que todo el mundo, que ahora es embajador en Cuba. Me encantaría saber si está en sus registros. Si todos son mamanes, quispes, condoris anónimos, o hay los grandes empresarios contrabandistas que tienen sus importadoras legales, pero que además meten contrabando. Si los grandes dueños de supermercados alguna vez están, ¿hay peces gordos o estamos igual que en el narcotráfico? La cárcel de Obrajes llena de mulas de narcotráfico, pero ningún narcotraficante en la cárcel. Como te digo, es una información general que hay de todas las personas que han cometido ilícito. ¿Hay peces gordos o no? Es que tendríamos que definir el peces gordos. Pues... usted es el que tiene que definir peces gordos. Yo te puedo hablar técnicamente, la operativa, cómo es lo que procesamos. Ya, ¿no? Su registro de contrabandistas, ¿para qué lo usan? Para ver las incidencias. Para identificar incidencias. ¿Puede luego un contrabandista ser viceministro de régimen interior? Eso no corresponde a esta administración. ¿Qué es lo que...? Qué es o lo sea, que... entonces puede, pues. Porque puede haberse dedicado al contrabando y luego reciclarse en la política y ser diputado. Bueno, para entrar, por ejemplo, a la aduana te piden una relación, si tú no has cometido ningún ilícito, y hay un registro que existe acá en el Estado. Entonces, si uno quiere causar un ¿pero cargo... ¿Pero qué hacen ustedes con su registro de contrabandistas? Se evalúa para que tengamos... Son nombre, apellido y carnet de identidad, ¿verdad? Y qué mercancía, qué demás. Ya, o sea, tienen un listado. ¿Cuántas personas están en ese listado? es que hay un registro nacional, no te podía cuantificar ahorita. Todos los subimos ya, un solo aquí sistema. Aquí en el registro de Aquisito nomás, ¿cuántos hay? Es por periodo, ¿no? Digamos que ver desde el principio. ¿Y cuándo eliminan, cuándo lavan esa lista? Es una lista que no debería limpiarse, ¿no? Queda registro que alguna persona entró. No debería, pero ¿se limpia o no se limpia? No, porque son registros informáticos. ¿Y no es capaz usted de decirme 10, 20, 30, 35 mil? No tengo el dato ahorita en este momento. ¿Pero ni idea? Que son varios, ¿cuántos tendríamos? Es que no sacamos un extracto de lo que es, cuántas personas se han registrado. El registro sistemático se va realizando de acuerdo a las resoluciones sancionatorias que se declaran firmes y se van subiendo al sistema. Y es un sistema nacional, no está seccionado, digamos. Pero de hecho no se sanciona, digamos, penalmente al contrabandista. Cuando es un proceso penal, la sanción es incautarle la mercadería, punto final. Si se mantiene en el ámbito contravencional, conforme normativa, si supera las 200.000 UFBs, entra en un ámbito penal y eso se tramita conforme nuestra unidad legal hasta llegar a la sentencia y obtención del estado que corresponde. ¿Y cuál es el delito si supera las 200.000 UFBs? Es delito de contrabando, ya. Yes. En esta situación, en la administración... ¿Y cuál es la penalización mayor? Ahorita está de 5 a 8 años. Ya. 5 a 8 años. Usted es abogada, ¿verdad? Sí. Usted es abogada. ¿Cuántos procesos tienen por este delito? ¿Cuántos procesos iniciados? ¿Cuántos procesos finalizados? ¿Y cuántos contrabandistas en la cárcel? En ese sentido no podría darle un estimado, porque lo procesa la unidad legal de la gerencia regional, que son los que ellos manejan las estadísticas. O sea, de estoy todos en los un casos. En una cancha donde la pelota está en otra cancha. Aquí se ve los contrabandos no, contravencionales, es que no el contrabando botan, como delito. Botan la pelota a otra cancha. ¿Usted sabe de algún narcotraficante en la cárcel? ¿De narcotraficante? Ay, perdón, contrabandista, es que el lapsus no es casual. ¿De algún contrabandista en la cárcel? No recuerdo, la verdad. No. ¿Usted sabe de algún contrabandista en la cárcel? No recuerdo. No, ¿verdad? ¿Usted? ¿Usted? No, yo tampoco. ¿Usted, señorita, alguna vez ha escuchado ya contrabandista a la cárcel? No, no. No, no. Los peces gordos, no sé por qué no están en la cárcel. Dale. Bueno, estamos en el área de destrucciones, de disposición de mercancías. Lo que pasa es que la aduana, dentro de sus procedimientos, la mercancía que no ha sido adjudicada al ministerio, es decir, que se comprobó que era contrabando, que era ilegal. Entonces la mercancía inicialmente tiene que ser adjudicada al Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia. Ajá. O sea, ya. Que van a manos del RADA, va a manos de, ¿cómo se llamaba ese ministro de la Presidencia tan famoso? Quintana. Y con eso hacen sus Ave Marías. Con eso hacen sus donaciones y sus cosas. Más o menos, ¿qué volumen de mercadería va a Presidencia? Porque yo voy a ir a Bienestar Social de la Presidencia a ver cuánto realmente se ha dispuesto de manera ética ese material. ¿Qué volumen va a Presidencia? Bueno, si hablamos de un 100%, el Ministerio va eligiendo para hacer las donaciones correspondientes por esa área que tú comentaste. Calzados de lujo, así, ¿no? No, generalmente son vehículos para utilización. ¿Son de los vehículos que regala el Evo? Bueno, son, no, esos son nuevos. Esos son vehículos que han sido decomisados, que están con uso ya, que están en buen estado. Entonces, esos vehículos pasan a albergues. Eso lo tendría que informar el área correspondiente. Pero yo te hablo de acá. Pero yo quiero saber, ¿cuántas adjudicaciones, por ejemplo, has hecho esta semana y de qué al Ministerio de la Presidencia? ¿Y qué respaldo tienes tú? Porque también, digamos, si el ministro mal usa eso, no puede eso ir a tu... Digamos, no puede ir en tu espalda, ¿verdad? Tú no eres responsable del uso que les das. Ellos piden. Semanalmente, ¿qué están pidiendo? ¿Mensualmente qué están pidiendo? Te va a dar ahí ahorita los datos, pero el movimiento es que nosotros subimos todo al sistema informático. Todo es vía sistema, con fotografías. Entonces, el ministerio, con la área correspondiente, verifica las fotografías y obviamente verá sus necesidades de las áreas solicitantes y hace esa adquisición de esa mercancía. Pero no la adquiere. Es decir, no paga. Se adjudica cero bolivianos. Es y por eso tienen las donaciones. O sea, el Ministerio de la Presidencia podría ser, a través de Bienestar Social, un área de gran impacto, que no lo es. Compañera, las adjudicaciones que se ha hecho al Ministerio de la Presidencia. Bueno, nosotros subimos un promedio por mes de 100 casos por como administración. En ese, esos casos son variados, generalmente una buena parte es ropa. Y ahí también hay comisos como 3 o 5 que son percederas. Eso, o sea, está hablando de verduras, frutas, que eso es inmediato. Si Senasa saca prueba, eso se adjudica a Presidencia. Y Presidencia, hasta donde tengo entendido, lo lleva a fundaciones, asilos de ancianos y todo eso. De 100 que subimos, ellos se adjudican un promedio de 10 o 15. En ¿semanal? Mensual. Mensual, sí. 10 o 15. Eso es el requerimiento. ¿Podemos saber cuáles? ¿Podemos saber cuáles en el último mes o en los últimos 3 meses? Carpetas de las 6:15. Esperaremos. Tic-tac. Dale. La mercancía que no es adjudicada, que no la va a adjudicar el ministerio, nosotros como institución se hace un aprovechamiento. No puedes regalarle a tu mamá, a tu prima, a tu prima hermana. Todo está registrado, informado. Yo resalto, no es que sea del área de sistemas. Yo estoy preguntando. Que todo esa parte, digamos, se registra todo, así, cantidades, peso, todo eso. Ahora, la mercancía que no es adjudicada, nosotros tenemos un programa de aprovechamiento. ¿Eso qué significa? Que generamos un remate ecológico. Por ejemplo, vehículos que se han decomisado, vehículos antiguos. Modelo 2000, 99, 2005, que tienen fallas y no se adjudica el ministerio. ¿Qué hacemos nosotros de acuerdo a ese programa? Se hace un corte, se hacen lotes y no utilizamos el chasis para que no lo puedan utilizar. Y esos vehículos vienen a un remate ecológico abierto. Ese remate ecológico participan todas las personas, vienen acá, pujan. Si hay una oportunidad, te voy a decir que puedas venir para que veas cómo la gente viene y se adjudica todos esos lotes y sale con su documento legal y eso lo dispone. Generalmente, para cuando son vehículos, vienen mecánicos, porque los utilizan para vehículos. ¿Y para qué más hacen ese tipo? Todas las botellas, igual dentro del remate ecológico. Ropa picada, la ropa utilizada, que se decomisa la ropa de contrabando, es picada. Y esa ropa picada la utilizan para fundir y así frazadas y demás cosas. Entonces, todo lo que se pueda aprovechar, no lo botamos. Ponemos a una subasta grande que se llama remate ecológico. Bueno, y ahora viene las adjudicaciones del Ministerio de la Presidencia, que podría hacer más obra. Si usted viera su casita, no te dejan ni entrar, era donde iba, entraba y salía la zapata. Yo he ido 1000 veces a querer, por favor, cuéntenme qué hacen siempre, a qué cositas siempre se dedican. Aquí, por ejemplo, se ve trabajo. Allí es una casa residencial en la Arce y no se ve trabajo. De adjudicación al Ministerio de la Presidencia. ¿De qué fecha? Del 2018. Sí, aquí está, se hace una descripción, la cantidad, el tipo de sacos. ¿Y qué, por ejemplo, se ha adjudicado? En este caso se ha adjudicado una mercancía perecedera, o sea, alimentos. En este caso, maíz, tipo trigo en grano. Uh-huh. La unidad de medida es kilogramo, una cantidad de 4.320 kilogramos. 4.320 kilogramos de maíz, sí. Ya, ¿puedo sacar foto de esto? Esta parte sí ya te la está tapando. A Estito, por favor, yo le voy a ir a preguntar qué ha hecho con 4.320 kilogramos de maíz. ¿Era maíz enlatado? No, es maíz en grano. En grano. Maíz en grano. ¿Y sí. para qué estaban importando maíz en grano? No es producto de importación, es producto de ¿para contrabando. Qué ¿Para qué estarían contrabandeando? Tal vez pollos. Comida para pollos. ¿No? Comida para pollos, pipocas, ya. Esta es la DUI, obviamente nosotros tenemos que... ¿Qué otras adjudicaciones se ha hecho? ¿De Presidencia? De Presidencia, bueno, a mí lo que me interesa. Sí, esta es la DUI y aquí ya, obviamente ya se notifica. Ahora, por ejemplo... ¿Tú qué piensas de las adjudicaciones que se hace Presidencia? ¿Crees que son... ¿cuál es la percepción que tienes? ¿Qué es lo que más se adjudican? ¿Qué es lo que menos les importa? ¿Cómo ves eso? Bueno, eso se maneja por áreas. Eso lo manejan acá. Lo suben al sistema. Yo no tengo que verificar todo. Ahora te veo lo que yo vi. Yo vi que una vez vino un camión trayendo papa de contrabando. Fue decomisado el camión. Nosotros, cuando es mercancía perecedera, como la papa, hacemos las acciones, todos los, la parte burocrática rápido. De papel, rápido, porque se va a olvidar. Y el camión se fue al ejército, a un cuartel que está cerquita aquí, que es el Ingavi. Y cuando tuve la oportunidad de ver, han bajado con un gusto los soldaditos. Y todo eso era porque esa alimentación, esa papa, que era de contrabando, que ha sido decomisada, fue a favor de los soldaditos que están haciendo servicio militar ahí. No, pero mira la historia que me cuentes, ¿no? Pues... Pero es una que... Ah, bueno, estamos así frente a una ventanilla con la gente desesperada, probablemente vamos a hablar con la gente por el otro lado, pero estamos del lado de los y las trabajadoras. Ya, te explico un poquito, esta es la aduana, el sector de ventanilla, tenemos 4 ventanillas habilitadas. Por seguridad de los funcionarios y también de la gente externa, tenemos cámaras con micrófonos que ahora nos están grabando todo. ¿Por qué se necesita seguridad para los y las trabajadoras? ¿La gente es súper agresiva o qué? Hay gente agresiva. Viene mucha gente agresiva. Ha habido casos que gente les botaron agua en la cara, si no es otra cosa. Entonces nosotros... ¿No cree esto que usted que eso es una señal de desesperación frente a la burocracia? Puede ser, pero otros casos son de desesperación porque ellos saben que han cometido un ilícito. Además del agua deberían botársela, no sé si a usted o a la virreina, ¿no? Pero no pues al pobre chango que está ahí. Creo que todos merecemos respeto. No, pero hay responsabilidades y responsabilidades. ¿Cuánto gana ese joven? ¿El que se salió ahorita? El que sí. Él es el técnico 1, debe estar ganando unos 7,000. ¿Cuánto gana usted? Unos 12,000. Ya. Ahora, le explico un poquito. Pero mire, hay 4 ventanillas y 3 no están con funcionario. No. Ellos vienen acá, tienen internos. Entonces, ella es la ventanillera. Entonces, ellos dicen, no están todo el momento acá. Viene acá, yo quiero hablar sobre un trámite de importación. Entonces, llama al técnico y atiende. Yo quiero entrevistarme con el administrador. Pasan por donde usted pasó y suben a la oficina. No, ir donde usted debe ser dificilísimo. A mí no me lo Te aseguro cuento. Que no. Ya, deme su celular en público ahorita, entonces. ¿Cuál es? 715-49-120. Es la persona. Es el celular. Y es del corporativo. Del capo. 715. De la aduana interior del Alto. 715-25-118. Ya. 2 celulares. Bueno. No, te aseguro que aquí tenemos a todo el público, a todas las personas. Ahora, esta es la ventanilla. Entonces vamos a ir caminando un poquito, la ventanillera, no sé si quieres preguntarle algo, ella está todo el día con las personas acá. Compañera, ¿cuántas personas atiende diariamente? Vamos a hablar rapidito con ella para no perjudicar. Deben ser unas 50 personas, tal vez a veces un poco más. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Es indistinto, porque las agencias trabajan entre mujeres y no, mujeres. No, pero ¿usted qué percibe? ¿Más mujeres, más hombres? Más varones. ¿Qué tal, cómo la tratan a usted? Por lo general, si usted trata bien, recibe buen trato, pero por lo general a veces vienen personas muy alteradas, muy... ¿A la semana cuántas personas alteradas le tocan? Al día le puedo decir que me tocan unas 10, a veces no bien. ¿Ha aprendido a protegerse psicológicamente? Claro, independientemente, claro, como funcionaria pública tampoco nosotros podemos tratarlos mal. Aparte que usted no es responsable, ¿no? La gente que viene alterada, ¿tiene algún motivo? Sí, a veces incluso podemos decir que no tienen mucho conocimiento de la normativa y se exaltan y quieren saber el por qué. A veces también hay mucha fila y quiere que se les atiendan muy rápido y a veces eso es inevitable. Pero ¿y por qué no hay más? O sea, usted, por ejemplo, solita, ¿por qué no hay 2, 3 más ventanilleros o ventanilleras? Es que a veces no es tan necesario. A veces los días más críticos, por ejemplo, es que son lunes, sí es lleno. Pero la verdad uno se da modos para poderla atender. ¿Qué es lo que más atiende usted? Recibo correspondencia y doy información. Recibe correspondencia y da información, sí. Nada más. Un cargo muy difícil. ¿Qué le piden? ¿Qué aclaración le piden? Bueno, solamente vienen a consultar. O la gente lo que son. No tiene ni idea. A veces sí. Por ejemplo, cuando se les comisan y dicen es mi primera vez y necesitan más información. Entonces, más bien tengo también licenciados que me apoyan respecto a las informaciones. Gracias. ¿Cuánto gana usted? Yo saco unos 5,100. ¿Vive en el Alto? No, vivo en el centro. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Unos 45 minutos. Uno. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mis papás son profesores. ¿Qué te parece el tonito de la radio documental? Me parece interesante. Bastante, diría... con bastante captación de rating. A ver, ¿cuántos escritorios vacíos hay aquí? Están en aforo. O sea, está claro. Si no están en el escritorio, están haciendo un aforo. ¿Qué significa aforo? Porque también hay palabras raras de ustedes nomás que... Bueno, te explico un poquito. Es una aduana operativa. El aforo es entrar a depósitos, almacenes o a playas de vehículos y hacer una verificación física de la mercancía. Ahora, yo veo un montón de estantería vacía. Es que la aduana está en un proceso de modernización, todos estamos digitalizando. Y eso que antes estaba lleno de documentos, ahora se está remitiendo archivo. y toda la información, todos los documentos. ¿Cuánto va a costar la digitalización de la aduana? No tengo ese monto, no tengo ese parámetro. ¿Cuál es la empresa encargada de esa digitalización? No. El personal de la aduana, o sea, no hay un costo porque lo hace el mismo personal de archivo de la aduana. El mismo personal que tiene la forma de, o sea, de archivo, el puesto de archivo es el que va subiendo a sistema de acuerdo a lo que se le va pasando la documentación. Perfecto. Comprar cosas que no valen pana. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Y bueno, la aduana es una institución del Estado. Yo no sé si es un aparato de destrucción del Estado. No sé si es un aparato de destrucción de la producción para la sociedad boliviana. No sé si es un aparato de construcción de grandes mafias de poder, porque resulta que por la aduana circula muchísimo dinero. Pero bueno, lo que puedo decir es que la aduana, así poderosa como es, no es capaz de tener en la aduana interior del Alto, siendo que tienen un alto porcentaje de trabajadoras mujeres, no son capaces de tener guardería. Punto uno. Yo sé que las guarderías sirven a los hombres y las mujeres porque también los hombres son padres. Lo que pasa es que cuando las mujeres somos trabajadoras, nosotras cargamos a la guagua. La aduana interior del Alto tiene un comedor muy confortable para sus trabajadores con cuatro o cinco de estos hornos de calentamiento inmediato que son... Me acabo de olvidar el nombre, pero bueno, son hornos de microondas. Pero ahí entran solo los trabajadores de la aduana. Yo me pregunto, ¿esos trabajadores no podrían cobrar sus sueldos si los cargadores, los estibadores, que son todos hombres, que están subcontratados por una empresa que los explota, no harían su trabajo? Pero resulta que el comedor de la aduana es solo para los oficinistas. Y los trabajadores cargadores tienen que comer a la intemperie y en el chiji. Comer a la intemperie y en el chiji puede ser muy agradable, porque te echas un rato, estás al sol. Pero ¿y cuando llueve? ¿Pero y la tierra que le entra a tu comida? ¿Pero y luego lavarte las manos y entrar al baño? Para los trabajadores oficinistas de la aduana hay baño, pero para los cargadores no hay baño y ellos tienen que pagar el baño. Ellos tienen que pagar el almuerzo, porque además no tendrían dónde calentarse el almuerzo, porque los hornos de microondas son solo para los oficinistas. Y la diferencia son unos pocos metros. ¿No es eso racismo? Porque obviamente los cargadores son albañiles de origen indígena. Los trabajadores oficinistas son clase medieros arribistas. ¿No es eso discriminación? ¿Por qué no se hace un comedor para todos y todas? Porque todas son personas. Un gran comedor lindo en una institución que recauda cualquier cantidad de plata. Escuchemos ahora de lo que estoy hablando. ¿Hay guardería? No hay guardería. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras manejas tú? ¿Tú eres el jefe de toda la aduana interior? De interior la paz, solo de esta administración. Tenemos nosotros 89 personas. De las 89 personas tenemos 57 mujeres y la diferencia serían varones. Pero yo veo mucha más gente, ¿me equivoco? No, somos 89 que estamos, de funcionarios de aduana. Esta es la gente de afuera que viene a hacer sus consultas, ¿no? ¿Y por qué no hay guardería? Aquí se trabaja en horario continuo, de 8:30 hasta las 4:30. Y a las 4:30, 5 ya la gente va a sus casas, entonces tal vez no es muy necesario, digamos. ¿Tú crees que debería haber una guardería? Sí, Sí, la verdad es que sí, porque hay muchas mujeres que son mamás y que requieren este servicio. Obviamente ahorita tienen en la Nacional, hay una guardería que les recibe a todos los niños. No, pero imagínate, ¿verdad? Si estás en el Alto, bajas a la Nacional, subes, la llevas a las 5 de la mañana a tu guagua y no, tampoco te la recibe para llegar aquí. ¿Por qué no hay guardería? La verdad no lo sé, yo también tengo hijos y tengo que acudir a una guardería, o sea, de forma personal. ¿Y cómo resuelves eso? Bueno, como le digo, tengo una guardería, o sea, de manera privada. ¿1,200? 1,200, es fuertísimo. Es que la tengo que dejar todo el día, porque no, como trabajo en horario continuo, no puedo ir a recogerla. Claro, entonces tú la dejas, ¿es una guardería en el Alto? No, está en el centro. Lastimosamente por acá no hay una guardería con los tipos de seguridad que yo quiero, o sea, verla por cámara para ver si la tratan bien y todo eso. Claro, o sea, debería haber una guardería. ¿Ahora qué eres, jefanga? No me corresponde a mí, seguramente van a evaluar. No, porque bonito es decir, hay 57% de mujeres, porque los hombres no piensan en las guaguas, eso está claro. No, o sea, tú llevas, traes a tu guagua. Sí, yo la dejo. Y el corresponsable, la coparte, no lo hace. Solo la llevo yo. No. Ya, este es un comedor interno. Hay 5 microondas, su refrigerador y, bueno, es, digamos, un lugar agradable. Todo el mundo se trae su tapeque, digamos. Sí, la mayoría. No hay un concesionario, pero hay unas tiendas que venden comida. O sea, depende de cada persona, pero la mayoría se trae su comida. Claro, no, está muy bien esto. ¿Hay baño para el público? Afuera, eso lo maneja el DAP. ¿Hay baño? El concesionario del recinto maneja los baños públicos. Ya, perfecto. Señora, ¿y el baño cuesta cuánto? ¿Cuánto cuesta el baño, señora? Un boliviano. Hay que pagar por usar el baño acá en la aduana. La cabeza en la picota. Son llamas, pizza, amparo, esfumado el paraíso del profeta que nos queda. Con la vista en el mañana, incorrupta solo el alma, volveremos a la carga y mientras tanto hablarán. Y yo me callo, antes de que cante el gallo. Deseo 103.3. Para la larga noche de museos, la Virgen de los Deseos te ofrece un menú único y especial. No te lo puedes perder. Ven y disfruta de nuestro menú. Ají de fideo, hamburguesa de quinoa, sándwich de bilochas, ponche de vino, té con té, sultana y una deliciosa sopa de pollo. Te esperamos con mucho cariño. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial. En esta larga noche de museos, yo estaré en una barricada abierta con todos y todas ustedes. Tiene que ser un veneno sutil. El micrófono caliente, el micrófono picante. Estaremos en la Virgen de los Deseos, en el centro de nuestro comedor, para que todos y todas puedan acercarse y hablar sus visiones, sus percepciones, sus temas de discusión, y para que todos los productores y las productoras que estén ofreciendo algo a lo largo y ancho de nuestra ciudad puedan pasar a hacer su difusión gratuita a Radio Deseo, por supuesto. Deseo 103.3. Bueno, y resulta que la aduana interior del Alto es prácticamente una ciudadela, es un mundo. Hay varias pequeñas suboficinas ahí, con decirles que hay una oficina de fotocopiadoras, porque te piden tal cantidad de papeles que volver a salir a las 6 de marzo, buscar una fotocopiadora, volverse a su mundo. Así que, bueno, tiene una pequeña fotocopiadora ahí, que te venden las fotocopias, pero un cucho tan miserable como la fotocopiadora de una señorita que seguramente ha puesto 5,000 o 3,000 dólares en el mejor de los casos de capital, tan cuchu como la fresquera o cualquier otro trabajador informal, resulta que es el cuchu, porque no puedo llamarle de otra manera, de SENASAC. Para quienes no saben lo que es SENASAC, SENASAC es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. El kiosco de SENASAC en la aduana interior del Alto es de tener vergüenza y espanto. Vergüenza y espanto. Yo voy a bajar las fotos a la web de la radio. Es una oficinucha a la que no entra ni ventilación, insalubre de antemano, de 1.5 metros de ancho o 1.80 metros por unos 2 metros de profundidad, lleno de papeles uno sobre otro, que debe ser una perfecta merienda para algún ratón que logre soportar ese frío. Y la certificación de la inocuidad alimentaria es fundamental para el tipo de alimentos que ingresan a nuestro país. Yo, por ejemplo, soy testiga directa de cuánto les cuesta a los productores y las productoras de alimentos en nuestro país que quieren sacar un sello de SENASAC, la cantidad de plata, de tiempo, inclusive hasta hacer fracasar el emprendimiento empresarial que exige SENASAC. Y para ver esa oficinucha insalubre en la aduana interior del Alto y que nos digan que desde ahí se está certificando la inocuidad alimentaria de los alimentos que ingresan por cientos y miles a nuestro país, o por lo menos a la ciudad de La Paz, es un sopapo y un insulto. Escuchemos. Bueno, y aquí está SENASAC de aduana y estamos entrando y bueno, este es el panorama de SENASAC aduana. Es una oficina muy pequeña y llena de papeles por todo lado. Compañero para Radio Deseo, ¿cuál es la función de SENASAC en la aduana? Bueno, en la aduana lo que hace SENASAC es el control de toda la mercadería que llega a Bolivia. O sea, son de todos los alimentos, productos alimenticios. Entonces SENASAC, mediante inspecciones y revisión documental que se hace, es tratar de cuidar el estatus sanitario de nuestro país. ¿Cuántas inspecciones ha hecho usted esta mañana? Esta mañana hemos hecho 6 inspecciones de productos que han llegado, productos comestibles, entre avena, fideo, café. ¿Y por qué se deja introducir productos de contrabando? ¿Por qué? ¿Por qué SENASAC no directamente prohíbe? No, a ver, son dos situaciones bien distintas. Porque usted, ¿qué hace? Una inspección ocular. ¿En qué consiste su inspección? Lo mira, está bonito, está no, cerrado, ¿así? No, o sea, SENASAC, antes de hacer la inspección física del producto, lo que hace es verificar la documentación que presentan los importadores. Si la documentación está con todos los pasos que exige SENASAC, se hace la inspección. ¿Qué exige SENASAC? Bueno, los pasos, el permiso fitosanitario que tiene, en el cual nos indican qué se debería de tomar en cuenta en las inspecciones, ¿no? Aquí tenemos un certificado donde especifican qué productos están trayendo. Y de acuerdo, si el producto está en malas condiciones o presenta algún síntoma o alguna presencia de algo que no está correcto, entonces se hace el rechazo del producto y no puede entrar y no puede desaduanizar. ¿Qué es lo que usted verifica? Nosotros verificamos ¿el estado del envase o el contenido del producto? El estado del envase, porque no podemos abrir el producto. Si es, por decirle, es leche, entonces tenemos normativas que para leche se hace un análisis microbiológico. Entonces no libremente da el visto bueno para que pueda penetrar. Pero esto no es un laboratorio, esto es cucho. A usted lo han puesto a trabajar en condiciones insalubres para usted mismo. Si usted está vigilando la salubridad del país, las condiciones insalubres en las que usted está trabajando dan pena. Si bien esto no es un laboratorio, SENASAC manda a hacer el análisis a laboratorios que están autorizados. Inlasa, ¿no? ¿Cuántos productos ha mandado usted a hacer análisis de laboratorio este mes? Este mes hemos mandado como unos 8 productos, especialmente lácteos, leches. ¿Y para qué estamos importando leche o permitiendo la importación de leche? ¿Cuánto tiempo demora un análisis de laboratorio y la leche ya se puede caducar? No, por eso mismo. O sea, le digo, los requisitos que exige SENASAC es mínimo un producto para que pueda entrar, tiene que tener 2 meses antes de que sea caducado. ¿Ya? ¿Y ustedes cuánto tiempo tardan en certificar? Nosotros nos presentan hoy, hacemos la inspección, va a ser como unos 20 minutos. Ah, una inspección ocular entonces. Ocular. Entonces, ¿por qué? 20 minutos. ¿Por qué? Porque todos esos productos vienen con certificados sanitarios de origen. Ahora, compañero, ¿qué productos están vetados? Vetados. Son todos los productos que no tienen el permiso fitosanitario. Ya, pero entonces, váyame usted al contenido. Por eso usted. Productos que contienen transgénicos, ¿están vetados o no? Claro. No pueden entrar. ¿Y por qué yo veo cualquier cantidad de productos transgénicos en los supermercados? Claro, ¿usted los deja entrar? No, ¿entran de contrabando? No. ¿Entran vía aérea? Claro, ya le dije, son dos cuestiones. Uno es que SENASAC que actúa con la normativa vigente. Y otra es el contrabando. O sea, SENASAC, usted me está diciendo SENASAC que no los puede. Productos que contienen transgénicos, que están en los supermercados públicamente siendo vendidos, ¿han entrado de contrabando? ¿Qué otra explicación puedo dar? SENASAC no permite entrar esos productos. ¿Qué productos más no permite entrar SENASAC? En este caso no permite entrar ajís, productos de canasta familiar, digamos. La tunta que si no tiene permiso no entra, entonces son permisos que vienen. ¿Qué otra cosa? Ya. Después lo que son cárnicos. ¿Qué? Cárnicos, carne de, en este caso de aves, por el problema de la enfermedad del aviar, no puede entrar. Sí, ¿qué más no puede entrar? No pueden entrar productos en realidad que no tienen certificación sanitaria de origen. Son varios productos que no pueden entrar en este instante. No puedo. Pero los productos que contienen transgénicos están circulando en todo el país, señor. Lógico, es lo que le digo yo. Mire, tenemos fronteras donde no se puede. ¿Qué cargo tiene? Soy inspector fitosanitario. Usted es inspector fitosanitario. ¿Usted qué profesión tiene? Soy ingeniero agrónomo. ¿Salido de la UMSA? De la UMSA. Ya. ¿Usted considera que una inspección ocular es suficiente? Con el certificado que garantiza que los productos están bien, puede ser. Por eso se hace el control antes de abrir contenedores, ¿no? De verificación de documentación. Nosotros no, si no cumple, no podemos abrir el producto. Directamente lo rechazamos. Para toda la aduana del Alto, ¿usted es el único funcionario de SENASAC? No. ¿Cuántos funcionarios tiene? A ver, SENASAC tiene puestos de control en aeropuerto. No, aquí en la aduana del Alto, donde estamos, aduana interior. Somos tres inspectores. ¿Y las otras dos personas dónde están? Están haciendo inspecciones en almacenes especiales que las empresas tienen, donde no pueden dejar acá ¿Por qué? Porque les resulta pequeño o les resulta, digamos, un poco incómodos para dejar su mercadería y lo dejan en sus almacenes. Entonces vienen acá con la documentación que exige SENASAC y se va a hacer la inspección. ¿Cuál es el tipo de alimento que está entrando de contrabando y que usted y que bueno la aduana interior está confiscando y ustedes están certificando? Bueno, no sabría decirle. Porque, como no sabe, digo, pero usted está permitiendo. No, usted me está indicando de que está entrando por acá. Por aduana está entrando, usted me dice. O sea, aduana decomisa y usted otorga la certificación de SENASAC, ¿o usted qué está haciendo aquí? Porque aduana decomisa, nosotros certificamos para su destrucción, porque son productos que si aduana decomisado, son productos que están entrando en contrabando y no tienen documentación. Y si corresponde hacer la certificación a SENASAC, SENASAC hace la certificación para hacer la destrucción, no para que pueda ser comercializado. ¿Por qué? Como usted bien dice, no hay las condiciones, entonces SENASAC no puede dar un veredicto para que pueda ser comercializado. Ahora, usted, ¿qué más hace aparte de eso? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cuál es su trabajo? Estamos haciendo el llenado de los permisos. Una vez que se ha realizado la inspección, se hace llenado para que puedan desaduanizar. Ya, y para esos permisos de desaduanización, ¿a qué productos está dando usted permisos de desaduanización? Estamos dando de chocolate, o sea, son esencias para chocolate. Después estamos dando... bebidas con leche y avena. Después estamos dando para fideos, los que se hizo la inspección. ¿Cuántos productos alimentarios está más o menos importando hoy el país legalmente a través de SENASAC, con toda la cuántos productos tiene usted etiquetados para importación legal? Son varios, no sabría dar el número. ¿1,000, 2,000, 3,000? No sabría, Alex. Pero deme un aproximado. Bueno, por aquí, al día debe entrar como unas 10 permisos, 10 productos. ¿10 permisos para un volumen de cuántos alimentos? Bueno, cada volumen que tiene son de... en este caso... tenemos de 12.240 kilogramos. En este caso que corresponde a bebidas con leche y avena. O sea, son diferentes volúmenes que... ¿Cree usted que estamos destruyendo la industria alimentaria boliviana? ¿Y que SENASAC está contribuyendo a eso? Bueno, SENASAC no contribuye a hacer la destrucción de los alimentos, como ustedes dicen. O sea, lo único que se ocupa es de precautelar el estatus sanitario del país. ¿Cuánto cuesta un sello, o sea, la obtención de una certificación de SENASAC para importar algo? Bueno, eso tendría que averiguar en la oficina central. Nosotros somos aquí. ¿Usted cuánto cobra? Nosotros no cobramos. Aquí en puesto no se cobra. En ninguno de los puestos de SENASAC se cobra. Pero tienen que venir habiendo hecho el depósito al Banco Unión. Claro, Banco Unión. ¿Y a cuánto asciende ese depósito? Bueno, por ejemplo, estos que estaban importando jugo, leche con avena y no sé qué. Bueno, son diferentes precios, ¿no? 3,670. ¿Bolivianos? ¿Cuánto cuesta sacar una certificación de SENASAC para, digamos que yo quiero producir un pan envasado que lleve el sello de SENASAC? Porque si no lleva el sello de SENASAC, me lo pueden decomisar por muy pan boliviano que sea. Sí. ¿Cuánto cuesta ese trámite y cuánto demora? Bueno, generalmente los trámites demoran entre 15 a 20 días. ¿Y cuánto cuesta? No sabría decirle exactamente, porque son diferentes rubros. Sanidad animal, sanidad vegetal y no cuidado alimentario. Pero un aproximado... Porque, digamos, si yo quiero hacer pan, ¿qué tengo que sacar? Bueno, lo primero que tiene que sacar son es una solicitud para que se haga la inspección al lugar donde usted va a elaborar. Se hace la verificación del ambiente, del equipo que va a utilizar, y el certificado que generalmente cuesta 400 por 120 bolivianos, que dura entre 2 a 5 años. ¿Ha subido el tiempo o sigue 2 años el certificado de la autorización? 5 años. 5 años. ¿Qué otros certificados más tengo que sacar para mi PAN? Bueno, aparte de eso tendría que sacar la autorización de para harinas SD. Todos estos requisitos y todos estos costos que lleva, ¿tienen que ir a hacer una entrevista con el ingeniero doctor Javier Arico, o el encargado de inocuidad alimentaria? Puesto que nosotros solo somos un puesto de control donde solamente hacemos la inspección de todos aquellos productos que ya vienen con un permiso de importación. Nosotros no tenemos esos datos que tal vez usted está solicitando y todas esas dudas que usted tiene, ¿no ve? Nosotros como técnicos, inspectores, puestos de control, nos llega el documento, hacemos la inspección, verificamos que estén bien los productos, que estén bien la parte documental y física, y se hace el despacho. Ahora dígame, entonces, ya que usted es un técnico de inspección, ¿cuál es la profesión que tiene usted? Claro, somos distintas áreas. Nosotros somos ingenieros agrónomos. ¿Usted? Yo soy ingeniero agrónomo con una especialidad en inocuidad alimentaria. ¿Qué tipo de verificación hace usted? ¿Ocular? Claro, ocular. Según la resolución que nos emana. ¿Y usted cree que con una inspección ocular está certificando la sanidad de un producto? Claro, porque vienen con un certificado sanitario de origen. ¿Usted cree que el etiquetado de los productos es el que el país exige? Claro, porque viene amparada en la norma 143 del SENASAC, donde vienen todos los requisitos, y esta norma viene amparada por la norma boliviana 314. ¿En este momento se están ingresando, se están metiendo al país productos que contienen productos transgénicos? Si bien esos datos, como le digo, vienen en el mercado en la norma boliviana y en la resolución 143. Ya, pero yo le estoy preguntando, ¿estamos permitiendo la importación de productos transgénicos? Bueno, tendríamos que ver los documentos, ¿no ve? No tengo esos datos. Usted no tiene esos datos, entonces, ¿qué cosa verifica? Por eso, en el permiso de importación. ¿El color de la latita bonita, así, que pase? No, señora, mil disculpas, nosotros solamente inspeccionamos la documentación que nos llega. Y esto está certificado abajo, ¿lo ve? La parte documental, abajo piden todos los requisitos. ¿Y para eso es usted agrónomo? ¿Para revisar papeles? No, hacemos la inspección in situ del producto. Ya, por eso le estoy hablando de las etiquetas. Por eso, las etiquetas tienen otro encargado, que es abajo, que son inspectores, y también hacen la aprobación de etiquetas. Ellas ¿Y cómo revisen? ¿Cree usted que los supermercados están llenos de productos que contienen transgénicos? ¿Cómo bueno, pasa eso? No sabría decirle de ese punto. Gracias. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Ellos me vigilan, desde la sombra nos espían. ¿Quién me lo diría? No son policías. Bueno, y ahora vamos a irnos a los depósitos, donde está la mercadería esperando su legalización, su subasta o su destrucción o lo que sea. Es una área restringida, he rogado y pedido que me dejen entrar, agradezco mucho que me hayan dejado entrar. Es un área, me han hecho un paseíto cortito por donde era menos dantesco, donde estaban los carros, pero sin embargo he podido ver que es un lugar muy, muy dantesco. Es mucha la basura que produce la aduana nacional, la aduana interior del Alto, es muchísima, pero muchísima la basura que produce. Es una basura altamente contaminante que debería la aduana asumir responsabilidad del tratamiento de esa basura. Yo de eso estoy absolutamente convencida. Otra cosa que sorprende, que indispone, que molesta, es que el Estado subcontrata empresas porque no quiere la carga social. Subcontrata, el Parlamento Boliviano subcontrata una empresa de limpieza, pero no contrata a las trabajadoras de limpieza del Parlamento. El teleférico subcontrata empresa de seguridad, pero no contrata trabajadores para la seguridad. Y resulta que la Aduana Nacional, que es una entidad poderosísima, con muchísimo dinero, subcontrata el proletariado de la aduana, que son los estibadores, llamados estibadores, que son cargadores, que son hombres jóvenes. Luego vamos a charlar con ellos. Pero acá lo que molesta es los oficinistas con contrato, con seguridad social, con puesto de trabajo seguro y con buenos salarios. Y el proletariado jodido, jodido como siempre. Bueno, y aquí agradecemos que nos permitan entrar a un área totalmente restringida. Estamos acompañadas, escoltadas por José Villagómez, jefe de seguridad. A nuestra derecha, cualquier cantidad de basura. Un momentito. ¿Qué estamos viendo a nuestra derecha? Ahorita estamos pasando por el control de balanza. Hay tres balanzas camioneras donde todo ese papel, esas cajas y todo ese desperdicio, esos basurales. Esta es la mercadería que va a entrar a destrucción y toda la mercadería, los desperdicios que hay en el recinto que lo traen a esta área para su extracción después por los funcionarios de la alcaldía. Un gran basural. ¿Cómo destruyen? Se lo lleva a la alcaldía, se lo lleva toda la basura, se la lleva a la alcaldía. ¿Qué volumen de basura producen ustedes? Más o menos día deben ser, por semana le puedo dar un dato de unas 500 toneladas más o menos de basura. Mucha basura, pero es lo que sale, ¿no? Lo que se ¿Y por qué no han creado un mecanismo de reciclaje de esa basura, de eliminación orgánica de esa basura? ¿Ustedes la entregan a la alcaldía? ¿Cuánto pagan por recojo de basura? El monto exacto no tengo, pero el único que se encarga de la extracción de la basura es la alcaldía. Ya, pero ¿cuánto pagan, más o menos? Si no me equivoco, creo que es alrededor de 3.000 bolivianos al mes. No es nada, por el recojo de una cantidad increíble de basura. Sí. Todos los temas de higienización y tratamiento de basura lo hace la alcaldía. No lo hace, pues, compañero. Si están los que viven cerca del relleno sanitario, que no sé quiénes son, pobrecitos, están rodeados de insalubridad y están todos los días, hay bloqueo del relleno sanitario. Cada tres meses hay conflicto con el relleno sanitario. Además, relleno sanitario quiere decir una solución temporal contaminante a largo plazo. Porque la alcaldía recoge la basura y la tira. Pero en sí no se destruye en su totalidad, porque hay una empresa, este es solamente un área donde se destruye la mercancía que se incauta. Entonces, hay empresas como Fabriles que se destruye tela y se les da a ellos para que confeccionen, para que tenga utilidad. No se manda todo a destrucción o a la basura. ¿Qué mandan a destrucción? Más que todo cigarrillos, porque están vencidos. Un ejemplo, cigarrillos. ¿Plásticos? Plásticos no, percederos. Plásticos, también hay empresas que se lo llevan. También hay chatarra, que se adjudican. Chatarra, plásticos. Que digamos los reciclan. Botellas. Sí, eso se da a una persona. Plásticos, chatarra, telas. Lo que sí se va a la a destrucción y para basura es, por ejemplo, como ve, cigarros. Que uno, están vencidos, que esa mercancía entra de contrabando. Entonces, eso no se puede sacar, digamos. Bueno, ya estamos entrando a un lugar gigante. Sí, esto es el área restringida. Solo tenemos para esta área tres puertas para vehículos, donde se pesa todo vehículo que ingresa, se toma el dato, todo es digital, y desde esta parte es los almacenes. Totalmente, esto ya es área restringida. Tenemos varios almacenes en las cuales llega mercancía. Bueno, ahí veo en el camino llantas, sí, apiladas, carros también, de todo tipo. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver uno de los almacenes, como hemos quedado, ¿no ven el ingreso? Ya, ¿y qué estamos recorriendo ahorita? Playas. Las áreas que tenemos delimitadas en el recinto. Por ejemplo, estas filas de carros, ¿qué son? Playa vehículos. ¿De vehículos que han sido incautados? No, vehículos nuevos. Estos son nuevos que se nacionalizan. Para nacionalizar. Que se nacionaliza, o sea que son importaciones. Importaciones. ¿Cuántos vehículos estamos regularizando su importación al mes, a la semana, al día? Esa información ahorita no la tenemos a mano. Pero habría que ver con el personal operativo, ¿no? Creo que en Bolivia vamos a tener no sé cuántos autos per cápita. La verdad es cierto, ¿no? Cierto. Es bien peligroso eso, ¿no? Estos son los almacenes nuevos. Como pueden ver, ahí están divididos en tres áreas. Todo ordenado. La mayor parte Yo quiero que la gente que me escuche se dé cuenta que cuando hablamos de la aduana, estamos hablando de un fragmento del Estado muy grande. La aduana en sí misma, que es un pequeño Estado, ¿verdad? Sí. ¿Usted opina también que la aduana es un pequeño Estado? Depende cómo lo veamos, ¿no? Porque es una institución pública. Autárquica. Es una institución pública autárquica. Ese datito no tengo a mano, ¿no? Pero la aduana es una institución pública autárquica. Se autorregula, se todo. ¿Cree usted que la aduana se ha convertido en una institución mafiosa? No podría dar esa información, ¿no? ¿Usted qué piensa, compañero? No, creo que no. Creo que ¿Cuál es el estatus jurídico de la aduana? La aduana es una entidad que depende del Ministerio de Política Tributaria. Y el trabajo que hacemos es el control de mercancías, de ingreso y salida de mercancías. ¿Tiene ingresos propios la aduana? Son los ingresos que vienen del Tesoro General. Vamos más allá, porque ven. Todos los almacenes. ¿Por qué no se permiten fotos? Temas de seguridad, ¿no? Porque pueden decir, no, aquí estaba la mercadería, sí. Exclusivamente temas de seguridad. Ya. Aquí ingresa el camión, descarga la mercancía y aquí hacen los aforos que te comentaba. ¿Y este camión a quién le pertenece? A empresas. Transportistas. A empresas importadoras. Sí. No, de los transportistas. Transportista, pues, importadora, ¿no? Son medios. Los importadores son personas, digamos, terceros. ¿Y en esta parte cuánta gente trabaja? Cada almacén tiene un responsable de almacén, tiene estibadores para descargar la mercancía y auxiliares entre dos a tres personas. Como funcionarios, ¿verdad? Como funcionarios. Tres funcionarios por almacén. Pero gente externa son los estibadores, ¿no? Los estibadores no tienen un salario, no tienen una seguridad social. Es un servicio terciarizado. ¿Y con quién han terciarizado? O sea, Depósitos Aduaneros Bolivianos contrata a la empresa de estibadores. ¿Y quién es esa empresa de estibadores? Tresa, señor. Tresa. ¿Y los estibadores son cargadores? Sí, claro, son los que manipulan la mercadería, cargan, descargan. ¿Por qué la aduana subcontrata en lugar de dar trabajo de forma directa? No es la aduana, es Depósitos Aduaneros Bolivianos. Bueno, ¿por qué Depósitos Aduaneros subcontrata a una empresa que seguramente paga un salario precario, no tienen seguridad, estabilidad laboral, etcétera? Es que está trabajando, son las decisiones gerenciales, ¿no? Que es la mejor forma de trabajar para tener un mejor desarrollo, supongo, ¿no? De las actividades que se van a dar. Porque si por cada galpón ponen 13, o sea, en total, ¿cuántos trabajan en esta parte de depósitos? 125 tresas en todo el recinto. ¿125 personas? Sí. ¿En la parte de Depósitos Aduaneros Interior La Paz? En Interior La Paz, sí. Pero podrían ser muchos más trabajadores. No, no necesitamos, ¿no? Por el momento de carga que hay, no se. Pero los estibadores, ¿cuántos serán? Por eso, 125 estibadores. A todos los recintos. Solo estibadores. Pero no son trabajadores de la aduana. De la DAP, no. No. Por eso solo se dedican al estibar. Otros son los funcionarios de la DAP. O sea, ¿cuántos son tres instituciones que estamos aquí? A ver. La Aduana Nacional, Depósitos Aduaneros Bolivianos y los estibadores, que es Tresa, y aparte la empresa de seguridad. Son cuatro instituciones. La empresa de seguridad subcontrata. Y los estibadores subcontrata. Es decir, los trabajadores proletarios subcontratados de una empresa subcontratada. Seguridad y estibadores, sí. Eso es, pues, lo que a mí me da bronca. Porque encima que digamos, es una institución grande que te saca plata, no da trabajo. No da trabajo, ¿en qué sentido? En el sentido que subcontrata. Pero esa empresa que subcontrata da trabajo también. Sí, pero la empresa que subcontrata, ¿por qué no contrata directamente la aduana? Por no hacerse de la carga social. Entonces, la empresa que subcontrata, subcontrata normalmente en muy malas condiciones laborales. Eso habría que hacer número, ¿no? Para ver costo-beneficio, ¿cuál sería la mejor opción? La mejor opción es dar trabajo a los bolivianos, señor. Siempre. Pero la empresa subcontratada da trabajo a los bolivianos también. Trabajo precario. ¿Alguna otra cosa más que quieran ver de este almacén? Porque es el único área que vamos a poder entrar ahora. Todos los almacenes son similares. Descargan, aquí es la carga, digamos, se nacionaliza y sale. Entra, hace su trámite y sale la carga. Se nacionaliza y sale. ¿Cuánto tiempo demoran estos carros en estar acá? Eso depende de la agencia despachante, ¿no? De qué tan rápido se mueva con los trámites del importador. Desde el punto sale de vista... Salen rápido. Sí. Si no tienen ninguna observación... ¿No podemos entrar a dar una vuelta por aquí? Una pequeña vuelta de movilidad para ver el tipo de carros que se está importando, ¿no? ¿Qué tipo de carros estamos viendo? Ustedes que conocen mejor. Este de dos colores, Nissan. ¿Qué carro es? Es un Nissan. Todos estos autos son Nissan. Todos cero estos kilómetros. Se van a convertir en taxis. No, estos son autos de alto costo, ¿no? Movilidad de alto costo. ¿De cuánto de costo? Por lo que yo sé, ¿no? Como información propia mía, deben estar alrededor de los 20, 25 mil dólares, ¿no? En tienda, ¿no? Ya. Esto traen las empresas, por ejemplo, Toyota. Trae Toyosa. Y también hay autos chinitos también aquí, ¿no? Que están entrando bastante en el mercado nacional. ¿Y está importando movilidades de mucho lujo Bolivia, tipo Audi, Mercedes? Que yo vea en esos recintos, sí, no están entrando. Sí, en algunas ocasiones entra. No, es que ayer yo estaba en un taxi y un taxista bien ilustrado me muestra la movilidad que estaba delante de nosotras. Era un Audi con sello de la Alcaldía de La Paz. Y a mí me ha dicho ese taxista que ese carro cuesta 100 mil dólares y yo no puedo creer eso. Son autos valorados. Por ejemplo, este Hyundai... Aquí tenemos Ford de lujo. Estos son chinos, son todos. ¿Este Ford de lujo cuánto cuesta? Aquí hay Ford, Hyundai, Nissan. Estos son autos del año. Estos vehículos. Pero lo que más está entrando ahorita es son movilidades chinas, ¿no? Con marca china. Fotón. Por ejemplo, estas. Para trabajo. Estas obviamente son para trabajo. Esas son las chinas. Motos. Por el fondo, una vueltita más, dice. Querido Fabio. ¿Qué más tenemos por ahí al fondo? Son los minibuses, ¿no? Que se ven cada rato. Los minibuses chinos, ¿no? Sí. Ya transformados, porque estoy viendo. Son nuevos, no son transformados. No, pero digamos, ya vienen con una capacidad, porque yo pensé que le vacío. Crean un nuevo asiento y que no sé qué, y sin embargo los veo así. No, los chinitos así, son nuevos, chinos. 0 kilómetros. Son chinos, pero 0 kilómetros. Sacan modelos de los autos, Toyota, Nissan, pero ve, tiene el asiento, todo lo que un minibús ya vienen marca, listos, digamos. Listos y llegan así como aquí, sí, como estas cigüeñas de aquí afuera. ¿Cree usted que deberíamos frenar la importación de autos al país? No, porque es una actividad no libre. Mercados, si hay mercados, si hay demanda, hay que comprar. Pero hay mercado, pero ya no hay calle, joven. Pero qué puedo hacer ese trabajo que están dando los bolivianos también, ¿no? De que puedan vender. No, pero tiene que haber, alguien tiene que tener racionalidad. Eso. Alguien tiene que pensar en pasado mañana. Eso es verdad también, ¿no? Habría que ver alguna forma de. Alguien debería pensar en el país, tal vez y renovar, no hoy día. Tal vez renovar, ¿no? El parque automotor. Hasta cierto modelo y poner movilidades más modernas. O sea, carros muy viejos, chatarra, ¿estamos importando o no? No se puede, está prohibido, ¿no? Por la ley. Un año antes, ¿no? Nada, un año más antiguo del año en que estamos se puede importar. ¿Pero eso desde cuándo? Ya es ley. Es desde hace 4 o 5 años, pero no que han sacado esa ley. Desde hace 4 o 5 años recién se les ha prendido el fosforito. No, ha ido graduando, 3 años de antigüedad, 2 años de antigüedad, ahora están con 1 año, ¿no? Del año. Y estamos hablando de empresas importadoras, es decir, no estamos hablando de que Unito importa su carro, Unito importa su carro. Son también empresas. Se da ese caso, ¿no? Que se puede importar, un importador directamente puede hacer su carro, una unidad, claro que sí. Vamos, compañero. Ya debió llegar en ese salario es restringida. ¿Cuántos metros cuadrados mide esta aduana interior? Si no me equivoco, son 7 hectáreas. Y nos han reducido, ¿no? Por el tema de la terminal, el tema del nuevo hospital que van a construir. El teleférico. El teleférico también se le han hecho una ampliación de terreno. ¡Hola! Aquí cerca hay una estación, es la. Y ya está funcionando, ¿no? No, todavía. Todavía no. Eso va a cambiar mucho la dinámica de ustedes, que ¿no? Que revisen. Claro, va a ser mucho más movimiento y además movimiento este externo va también. Va a ir Faro Murillo y va a llegar al Prado. Va a ser la maravilla. Si no le tienta el lujo ni el poder, si no es esclavo de la propiedad, si no posee carnet de conducir, si no navega ni por internet, si le importa un carajo el porvenir, si no tiene hipotecas ni chalet, usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Deseo 103.3. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial. En esta larga noche de museos, yo estaré en una barricada abierta con todos y todas ustedes. Tiene que ser un veneno sutil. El micrófono caliente, el micrófono picante. Estaremos en la Virgen de los Deseos, en el centro de nuestro comedor, para que todos y todas puedan acercarse y hablar sus visiones, sus percepciones, sus temas de discusión, y para que todos los productores y las productoras que estén ofreciendo algo a lo largo y ancho de nuestra ciudad puedan pasar a hacer su difusión gratuita a Radio Deseo, por supuesto. A solo dos bolivianos para la larga noche de museos, Mujeres Creando te ofrece el periodiquito Las Cosas Turbias para la Paz. Un informe sobre la destrucción patrimonial de nuestra ciudad a cargo de la arqueóloga Karina Aranda. Dos bolivianos de venta en la Virgen de los Deseos. Preparado especialmente para las largas colas de la larga noche de museos. Deseo 103.3. Bueno, y en Bolivia es así. O sea, donde se crea una institución, alrededor se crea un circuito de sobrevivientes, que son quienes no tienen acceso a un trabajo y quienes subsisten de lo que esa actividad genera o desprecia o etcétera. En la aduana interior del Alto, por ejemplo, los y las sobrevivientes que le rodean serían, por ejemplo, las trabajadoras, las mujeres que a riesgo propio llevan su almuercito para vender a los estibadores. La mujer que atiende el baño era una mujer viejita, encorvada, que estaba limpiando con las manos totalmente deformes, pero que no quería hablar conmigo. Las sobrevivientes mujeres son mucho más proletarizadas, porque son las proletarias del proletario. Y pero bueno, yo he hecho dos segmentos con los proletarios. Uno serían los transportistas, que van a ganarse al riesgo de sacar mercadería cada día, y otros serían los cargadores. Escuchemos primero a los transportistas y luego vamos a escuchar a los cargadores que están subcontratados de una empresa que dice a la aduana que les paga a sus trabajadores 4.000 bolivianos, pero que en los hechos les paga solo 1.000 bolivianos. Esos son los trabajadores a los que yo me refería, que comen en el chiji y a la intemperie, que tienen que pagar el baño y que no tienen acceso al comedor o al baño, que son los servicios para los oficinistas de la aduana. Bueno, estamos entrando a la oficina de los compañeros de transporte que nos han invitado a su oficina y vemos soleándose, esperando un trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No hay trabajo, compañero? Sí, no hay mucho trabajo. ¿No hay trabajo, compañero? Buenos días. No, depende. Hay veces de repente aparece el trabajo. Bueno, cuénteme. ¿Qué es lo que, cuál es la situación de ustedes, compañeros? Soy de María Galindo de Radio Deseo. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes? Muy buenas tardes, Radio Deseo. Tenemos como 70 afiliados, los que estamos trabajando aquí en aduana, pero en total casi somos más de 100. Hay compañeros que por motivo de que no hay trabajo, ya han abandonado, ya no vienen, solo, pero los que trabajamos aquí somos 70 personas, 70 compañeros. Que ¿con trabajan, sus carros? Con sus carros, con nuestros carros, son de diferentes tamaños, camionetas, camioncitos, camiones grandes. ¿Cuál es la situación de ustedes en este momento? El problema que tenemos ahorita es que toda la mercadería se lo están llevando a Pasto Grande, de Oruro, a Patacamaya, entonces aquí casi la aduana está quedando vacío. Por ¿y por qué están haciendo eso? Ahorita nosotros no sabemos legalmente la aduana qué propósito tendrá para que ya salga a otro departamento. No sabemos qué propósito tendrá, pero estamos sufriendo por ese motivo, es que no tenemos ya nuestra fuente de trabajo, ya totalmente ha bajado ya para nosotros. No tenemos para qué llevar el pan del día para la casa. No, y aquí vemos, o sea, se han juntado rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto saca usted diario, compañero? Bueno, sinceramente, señor Galindo, no estamos desamparados, no hay quien nos proteja, ni nuestra federación, ni nuestra confederación. Son políticas de gobierno en contra de nuestros compañeros transportistas. ¿Cuánto saca usted diario? Diario nada, a la semana un viaje y eso. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros tenemos familia. Claro. Pagamos impuestos, hacemos estudiar a nuestros hijos. Pero vemos que el gobierno no nos apoya en nada, porque de alguna manera todas las empresas están yendo inclusive al exterior, usted sabe. Compañero, ¿cuánto saca usted diario? Mire, nosotros trabajamos en la aduana, si es que hubiese trabajo, todos los días, apenas alcanzamos a un viaje por día. ¿Cuánto más o menos saca de un viaje? Un viaje, si es aquí al Alto, 300, 400 bolivianos. Si es a la ciudad, 500, 600, dependiendo. Pero ahora, como ha bajado los fletes, estamos sacando hasta por 200 bolivianos aquí en el Alto. ¿Qué tipo de movilidad tiene usted? Un camión de 15 toneladas, sacábamos por 500, por 400, 600, antiguamente. Yo le hablo hace 2, 3 años, ¿no? Pero ahora, un camión de 15 toneladas por 200, 300 bolivianos. ¿Qué tipo de movilidad tiene? Es un camión de 15 toneladas Volvo. Y algo quería decirle, esto sujeto a investigación, extraoficialmente, porque para hablar alguna cosa tenemos que tener pruebas, ¿verdad? Pero extraoficialmente, tenemos entendido de que como la señora presidenta de la aduana, Ardaya, es orureña, y como es orureña, ella está jalando todo para Oruro, ¿no? Todo para Oruro. Es por eso que estamos ahora sin trabajo. Ya no hay ingresos. Antes, para... ¿cuánto tenía? ¿Cuánto sacaba? ¿Cuántos viajes diarios? Un viaje diario. No se puede hacer. Rara vez es dos. Compañero, ¿cuántos viajes diarios hace? Muy buenos días, primeramente. Gracias a la radio por venirnos a entrevistar, ¿no? Bueno, en mi caso somos las camionetas. Es un transporte mixto. Para las camionetas, nosotros sacábamos mayormente a la semana unos 4. Diario, una vez igual entrábamos. Y ahora solamente entramos 2 veces a la semana. Y los fletes ha bajado. Ya no es... O sea, usted viene aquí a tomar sol. Exactamente, usted mismo vio cómo no estábamos tomando sol ahí. Mira, se ríe el señor. ¿Qué tipo de movilidad tiene usted? Yo tengo una camioneta. Yo a la semana yo no hago esas nada, esas hago una sola casera. Compañero, ¿cuál es su situación? ¿La misma? Sí, la misma, ¿no? Como se puede ver. Somos varios compañeros acá. Ya, y... ¿Cuántos habrán salido ahora con viaje? Por el momento han salido 3 tráileres de acá, de los recintos de la aduana, para el Alto. Pero ahorita nuestro sector, como transporte urbano, estamos afectados, ya que este gobierno está nacionalizando la mercadería en Tambo Quemado, a Pasto Grande, que pertenece también a Oruro. Y en el caso de La Paz no tenemos un líder que nos represente. ¿Trasladarse a Tambo Quemado no les conviene? Se atajan. Ya pertenece a jurisdicción de Oruro, ¿no? O sea que hay otros transportistas que se atajan de ustedes. ¿Ustedes pagan esta oficina? Pagamos la oficina. ¿Cuánto pagan? 1.800 bolivianos pagamos por el alquiler de la oficina. ¿Y qué tienen aparte de la oficina? ¿Tienen baño? ¿Tienen comedor? ¿Tienen algo? No tenemos nada, solamente la oficina nada más. No ten, la aduana, para ir al baño sí tenemos que pagar nosotros. Y para ir a ni ducha, nada, absolutamente no tenemos nada, no tenemos ningún beneficio de aquí de la aduana. ¿La misma aduana La misma aduana no tiene. Gracias, compañeros. Por favor, un ratito más. ¿Cómo se llama la empresa? Treza. Treza. Y, compañero, usted es estibador también, ¿no? Sí. ¿Cuántos trabajadores hay? 130. ¿Cuánto es el salario que gana usted, compañero? El mínimo. ¿Tiene seguridad social, compañero? Se escapa. ¿Por qué tiene miedo de hablar, compañero? Bueno, y nos estamos entrando a unos chijis que hay por ahí, tras de un grupo de compañeros estibadores que están con su almuercito. ¿Les puedo molestar para Radio Deseo, compañeros? Ustedes son estibadores, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto ganan de salario mensual, compañero? Sueldo básico. Sueldo básico. ¿Cuántas horas de trabajo? Son desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. ¿Quién les trae el almuerzo? Ya veo, rico el almuerzo, parece que es una milanesa de pollo, su chuño, su arroz, su ensaladita, su papa. No, nadie nos trae el almuerzo, salimos a comprar aquí afuera. Bueno, tampoco tenemos permitido salir del recinto, ¿no? A horarios de almuerzo, porque es horario continuo, entonces compramos de aquí lo más cerca posible. ¿Cuánto le cuesta el almuerzo? 10 bolivianos. ¿Y le sale rentable? No, pero uno se tiene que ajustar. ¿No se trae de su casa cocinado? ¿Difícil? Sí, es un poco difícil. Compañero, ¿usted tiene al acceso a baño, por ejemplo? Aquí no hay. No hay baños. Todo está al público, ¿no? Un boliviano vale. No hay en los almacenes baños. No hay baño. No hay almuerzo. No. ¿Ustedes tienen alguna protección física para cargar unas fajas que les protejan los riñones o algo? Sí, nos dan una dotación una vez al año y eso nos sirve. Bueno, nos dan botas, overall, pero es una vez al año. Una vez al año. Otra cosa, compañero, ¿el trabajo es un trabajo muy duro? Sí, es pesado. No, yo creo que no muchas personas podrían hacer este trabajo. Vinieron. ¿Por qué lo haces? Necesidad, obligación. ¿Contrato fijo, contrato eventual? Yo estoy fijo porque ya estoy tiempo acá, pero hay otros igual que vienen eventualmente. ¿Puro hombres? Puro hombres. No hay mujeres. ¿Algún comentario, compañero? Buen provecho. ¿Alguien que quiera hacerme un comentario pequeño? Sí, compañero. El problema de los salarios. Cuando paga la empresa, no es puntual en los pagos. O sea, hasta el 25, nos dicen que es hasta el 25... O sea, no pasa del 15 y nos, les reclamamos, ¿no? Reclamamos y decía, ya, si quieren trabajar, bien, si no, váyanse. ¿Cómo va a ser hasta el 25? El primero hay que pagar. Por ley, la primera semana ya tienes que pagar. ¿Y segundos aguinaldos, por ejemplo, ha pagado la empresa? Sí, cuando había, sí, había. ¿Cuando había pagaba doble aguinaldo? Sí, doble aguinaldo, pagaba doble aguinaldo. ¿Ustedes saben de algún accidente laboral que hayan tenido? Sí, ahí cuando cargan se hacen caer con llanta o con mercadería. ¿Y cuando hay accidente laboral, cuál es el tratamiento? Ellos tienen que ir y venir con la factura y la empresa repone eso. ¿No tenemos seguro? Sí, pues no tenemos seguro en sí, prácticamente. ¿No hay seguro de salud? No. ¿Están afiliados a la caja o algo? Solo le hemos reclamado y los que quieren ya, los que quieren asegurarse ya, asegúrense ya. ¿Por tu cuenta? Sí, por su cuenta. Hay que pagar 100, a ellos hay que darle 100 pesos y ellos te aseguran. No, el seguro tiene que ir a cargo del empleador. No, eso ¿eso no hay? Eso nos ha cobrado por asegurarnos. Bueno, qué lindo su arete, compañera, en la ceja, bello. ¿Algún otro comentario para Radio Deseo? Si no, muy buen provecho, compañeros, muchísimas gracias. Gracias. ¿Ustedes quieren tomar la palabra, decir algo? Yo no voy a tomar los nombres de nadie, pero tengo entendido que ustedes están subcontratados cuando la aduana debería haberlos contratado de forma directa. Si algún compañero quiere decir algo, por favor, este es el momento. Sí, pues quisiéramos denunciar nosotros directamente porque no nos están pagando los sueldos, se atrasan mucho y el contrato que ellos tienen con la aduana, el depósito ya tiene que ser hasta el 5. y ellos nos quieren pagar hasta el 20, hasta el 25, más tarde, y no, pues ya un mes nos quieren matar prácticamente, y estamos sin seguro. Los que quieren tener seguro tenemos que pagar 355 bolivianos. Eso tiene que correr por parte de la empresa que nos ha contratado a nosotros, y de eso creo que no está enterado la aduana, porque si estuviera la aduana enterada, aquí ya hubiera venido cualquier tipo de periodistas, pero claro, no. Debería venir el Ministerio de Trabajo para comenzar. Y para, no, hemos hecho la denuncia el año pasado con el Ministerio de Trabajo, pero parece que han dado dinero por debajo, y entonces de esa manera han llegado a un arreglo entre ellos. Porque todos ahorita el contrato que tiene la aduana con la empresa 3A es como nos tuviera que pagar a nosotros una base de 4.000 bolivianos por lo menos, pero no, solo nos están pagando el básico, y el trabajo que hacemos aquí es arriesgado. Y de esa manera también queríamos denunciar, porque solo nos amenazan, nos adelantan. Explíqueme, yo no he entendido lo de que la empresa 3A, ¿de quién es? De una empresa privada. ¿Quiénes son los dueños de la empresa privada? Fernando Terrazas, supuestamente. Fernando Terrazas es el dueño. ¿Él le está diciendo a la aduana que ustedes ganan 4.000? Es lo que tienen en los contratos. Que se nos paga, pero solo se nos paga el básico. Y no está enterado de eso la aduana. 2.000 nomás es lo que nos pagan. ¿Pero por qué cree usted que la aduana no está enterada? Porque todo es un negocio con el DAP, supuestamente. Porque si la aduana estuviera enterada, directamente la aduana nos contrataría a nosotros. Entonces, por eso la molestia que tenemos nosotros. ¿Y por qué la aduana no los contrata a ustedes? No, la aduana hace el depósito a la empresa, a DAP. Entonces, ese monto debería de pagársenos a nosotros, pero no nos quieren dar respuesta por qué se nos está pagando así el básico. Eso es lo que queremos también saber. Muchísimas gracias, sí. Compañeros. Buen provecho. Gracias. Le voy a preguntar, ¿en qué consiste el almuerzo? ¿Un segundo nomás? No, almuerzo y se digo, el almuerzo consiste en sopa y segundo. Sopa y segundo. ¿Y líquido para tomar? Ahí, nos da su fresquito, ¿no? Si es precario el mundo, más lo es vivir al borde de una cima que unos pocos ahonda. ¿Por qué hemos de admitir que esos pocos puedan hacer sufrir a tantos y envolver nuestras vidas heridas? No sé si hay necesidad de conclusiones. La primera conclusión es que yo creo que esta radio documental no logra abarcar la tremenda problemática de lo que supone incluso un recinto como la aduana interior del Alto. Pero quisiera dar unas cuantas conclusiones. Los funcionarios y las funcionarias juran que están haciendo bien su trabajo. Los usuarios y las usuarias de la aduana interior del Alto la sufren y la padecen y juran que el trabajo es burocrático, es retardatario, es injusto. Alguien se está equivocando, alguno de los dos bandos. Los trabajadores de la aduana interior del Alto, la aduana interior traiciona las grandes tasas de desempleo que hay en nuestro país y subcontrata trabajadores en lugar de hacer contratación de mano de obra. Eso a mí me parece muy grave, porque por lo menos nos están dejando claro que las subcontrataciones están con niveles de explotación. La infraestructura de la aduana no la pueden usar los subcontratados, porque son todos hombres, porque son gente de segunda clase, de las cuales la aduana no se hace cargo. Otra conclusión, el Ministerio de la Presidencia recibe el reporte mensual, si no semanal, de cualquier cantidad de mercadería incautada. Probablemente con esa mercadería incautada, en lugar de hacer soporte social, el Ministerio de la Presidencia está haciendo clientelismo político barato. Yo estoy segura que las movilidades incautadas, aunque el director me haya dicho que no, que las movilidades incautadas como contrabando que pasan al Ministerio de la Presidencia son lo que termina regalando en la COP, en CONAMAC, en JODAMAC y en no sé qué MAC, en las Bartolinas y en donde va el presidente del Estado. Tercera conclusión, alrededor de cada una de estas actividades o de estas instituciones se reúne un gran circuito de subsistencia. Porque no hay suficiente trabajo. ¿Y qué quinta conclusión, que les puede parecer muy periférica. No tenemos responsabilidad con lo que se está importando, no tenemos responsabilidad con lo que se está votando, no tenemos responsabilidad con lo que se está certificando como válido de entrar al país, y lo digo por la cuenta que trae a SENASAC. Me voy de la aduana interior del Alto y creo que este programa que les he ofrecido es definitivamente un programa imprescindible, pero al mismo tiempo insuficiente. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. María Galindo se viste con el exquisito gusto de la Illampu, Garita y Uyustus Style. Complementos especiales seleccionados en la poderosa Feria de la 16. Se peina cuando puede y sobre todo se desviste donde le da la gana. Conducción y dirección, María Galindo. Producción, Daniel Mollericona. Y ya saben, no vendemos nuestras ideas porque no somos ATV. Ni La Razón, ni PAT, y tantos otros tan largo que sería de nombrar. Pero sí vendemos nuestro cuerpo. Por eso pueden venir a disfrutar de deliciosos platos en la Virgen de los Deseos, pero sobre todo del deliciosísimo pene de María, un pene vegano, sin huevos y anti-eréctil. Vanidad.